Si tenemos tendremos con nosotros a uno de los mayores exponentes del jesuitismo, George Wors, uno de los fundadores. Claro, Jorge Guerra. Que, sí. Jorge Guerra, nuestro amigo Jorge Guerra. Esto viene de una broma que hicimos, ¿te acuerdas? Mary, sí. Mary Light, no sé qué, varias de escrituras. Katie, no sé cuál, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo era la broma, y yo y Jorge era George Wors. Sí. Pues sonábamos un equipazo de la hostia internacional de la CNE. Y resulta que somos gente normal y corriente. Pues muy bien, como has dicho tú, Gus, entrará también María enseguida al directo. Y bueno, le tenemos a Jorge Guerra de invitado, en el que hablaremos de esa monita jesuita que tocamos la semana pasada con María, pero que bueno, que con Jorge la y vamos de lo que quiera él nos decir, porque... Ah, porque, sí, sí, por supuesto. No le seguimos al día a día, porque no tenemos tiempo, pero más o menos le seguimos en casi todo, ¿no? Sí, tiene unos vídeos muy interesantes, y además. Y entonces está tocando unos temas diferentes, muy interesantes. Me parece que ha tocado también últimamente, bueno, me parece, no estoy seguro, que ha tocado el tema de la leyenda negra. Pero bueno, hoy hablaremos de otros temas también, a no ser que Jorge quiera hablar de lo sí. que quiera, ¿no? Jorge lo que está tirando un poquito también con el tema de los jesuitas, la banca internacional, el tema de la nobleza negra. ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros? ¿Por qué? Porque si os fijáis, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo unos programas del inicio, como todos los años, el mismo, si es que el mundo está como está, por lo tanto sale lo mismo. ¿Qué es? Que tenemos que hacer que la gente vea las cosas pues, un poco más realista, por favor. Entonces, para eso hay que conocer pues el informe de Montan, hay que amueblar la cabeza, porque si no eres un conspiranoico, son los malos, el esteropatriar, lo que sea. ¿Qué nombre? ¿Nombres y apellidos? ¿Cómo lo hacen? ¿Quién? ¿Desde dónde? ¿Se puede ver? ¿Se puede investigar? Porque claro, si me estás contando un truño, un trueno, una bola, igual te la crees tú, pero me vas a llevar... Y si todos tuviéramos cuidado de que no nos llevaran a bolas, pero claro, es muy difícil. Es muy difícil porque el que controla esto no controla esto porque es amigo de los Coca-Cola. Controla esto porque es un pedazo de canalla, o bueno, hablo de una persona, ¿no? Nombres. Pues hombre, no sabemos los nombres de quién gobierna esto. Pero que está claro que lo que gobierna la realidad, por los hechos, los datos, parece que indican claramente que hay... que da igual a quién votes, y que siempre va a haber guerra, y que tal como dice Aaron Montan, y entonces, ¿quiénes ayudan a eso? ¿Quiénes son esos grupos de poder que dice Aaron Montan que no están de acuerdo con la paz? ¿Quiénes son los que prefieren una guerra que si no estamos primero domesticados? No, estas palabras, pero más o menos dice Aaron Montan, ¿no? Sí, eso, de eso irá un poquito el final, con Saber es Poder, porque queremos ampliar la historia que contamos la semana pasada con Anthony Sutton, al que presentamos en Por sus hechos no los conocéis, y ampliaremos un poco los datos, pues tanto de quién financió al partido nazi, como quién financió, porque ahí sí que tenemos nombres apellidos e importes. la verdad es que no se ocultaban, estaban ahí, solo hay que revisar los periódicos de la época y se puede visionar quién mandaba. Por ejemplo, en el 38 nadie se hubiera sorprendido si Ford pagaba a los nazis su campaña de Hitler, porque lo hacía público. Luego nos hacen ver como que los nazis eran malos desde siempre, pero bueno, eso nos lo hacen ver luego. En la realidad, en ese momento, incluso, bueno, no sé si hoy nos toca o no, pero en este caso concreto, hubo arreglos muy importantes, básicos, entre sionistas y nazis en un principio. Ah, pues no, eso yo no lo tengo, pero sí que es cierto que lo tendríamos que tocar en un programa, porque con los datos exactos. Sí. Porque sí que es cierto que alguien decía por ahí que el partido nacional, el nacional nazi, ¿no? Venía un poco de nación y sionismo, ¿no? Estaban íntimamente ligados, pero íntimamente, quiero decir, a partir de un piñón, quiero decir. De hecho, el modelo, varios de los modelos sionistas los copió el propio Hitler para ponerlo en su Gestapo, no me acuerdo exactamente cómo sí. era esto, pero sí sé que bueno, que había una relación que no es lo que, la es percepción que, en realidad, de la realidad siempre la tenemos cambiada, pero no lo dudéis, si no habéis hecho una investigación, lo que tú percibes es lo que te han hecho que percibas, parte verdad, parte mentira. Entonces, si quitas la emoción y investigamos datos que no sean de conspiranoicos, es que no hace falta, perdonad. No sé si os estáis dando cuenta que nosotros a Star Serán solo lo usamos para las cuñas de broma. O sea, no necesitábamos a Star Serán. Ni necesitamos decir que Katy canaliza con un extramarciano de no sé qué o yo. No necesitamos. Es que, es más, yo creo que, fíjate, si contactara un extramarciano con nosotros, nos tendríamos que callar solo por no darle publi, ¿sabes? Que se joda. No, porque no, puede que exista algo, no sabemos, pero todo lo que nos están contando es un constructo. No, a ver, si vean, los géneros van a la misma velocidad que la raza extraterrestre. Había dos o tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y al final hay 90 o ciento y pico, creo que está ya la ONU, de géneros, y la mayoría de los expertos copiránicos pues dicen, no sé, 40, serán 57 razas alienígenas, ¿o no? 47. No sé, los mantidianos, los trupidianos, los... Yo iba a decir que es importante el tema de los jesuitas, porque tú has dicho que copiaban, los sionistas copiaban a los jesuitas, los illuminatis copiaban a los jesuitas, la manera de la filosofía jesuita y la manera en que estaba jerarquizada la orden, ¿no? Gente terrestre, con lazos terrestres, con dinero terrestre y con aquí estoy terrestre, y que se le han echado de países en la historia de varias veces por meterse el morro muy arriba. Y los reptilianos, los mantidianos, pues igual un día vienen y nos joden vivos, pero por el momento tiene toda la pinta de ser todo un invento, porque sabemos que tienen planeado hacerlo y sabemos que lo están haciendo, dedican dinero a ello. A Steven Greer, el de Sopolítica, nos ha dicho. Y entonces, ¿ahora qué hay que centrarse? Joder, en historia, sabiendo que se puede fallar. Mira una cosa que suele decir Jorge, yo no digo que tengo el poder de la verdad, suele decir, o de la razón, no sé, ahora le preguntaremos. O sea que. Puedes, pero claro, si te estudias primero la cosa, si quieres discutir con alguien que se la ha estudiado, tienes la putada de que te lo tendrás que estudiar tú. Lo que no se puede hacer, como hace un gran porcentaje de la gente, tirar a como a ver si da, ¿no? Porque no sabe, creo, que crees, tío, a frichurros, que a mí mis días tienen 24 horas. Yo para escuchar lo que creen no tengo mucho, no tengo tiempo, o sea. Para eso están los datos y, claro. Y para cambio, eso. Jorge pues... viene y ha investigado, entonces sí tengo tiempo para eso, porque cada vez me queda menos, no puedo desaprovecharlo. Bueno, oye, sin más, que estamos aquí, joder, le estamos haciendo a Jorge te vamos a dar un Oscar en cuanto entres. 8:15. Bueno, oye, si está por ahí Jorge cuando quieras, o sí. María, los pasas. O sea que... Vale, por ahí teníamos la sintonía. Bueno, había preparado yo un corte para recibir a Jorge, de un corte de una película que, no sé si os suena El nombre de la rosa. Sí. Acerca de la risa, acerca de si el hombre debe de reír o no de reír. Luego quería preguntarle a Jorge, para que se lo vaya preparando, si los jesuitas enseñarán a reír o no. Y ahora cuando Xavi me diga y lo tenga, adelante, sí. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Según el código Hammurabi, que se encuentra en el Museo del Louvre, en París, en 1792 a.C., el rey de Babilonia, Hammurabi, anuló las deudas de todos los ciudadanos ante el gobierno y sus altos funcionarios. El código, con su nombre, decía: si alguien le debe un préstamo y una tormenta destruye el trigo de su cosecha, o ésta no germina debido a la escasez de agua, ese año no tiene que dar un solo grano al acreedor. Declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Levítico 23:10, Antiguo Testamento. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma, toma pa' que tengas. Pa que tengas. Toma, pa' que tengas. Quiero ver el libro en griego que, según vos, jamás fue escrito. Un libro dedicado a la comedia, la cual odiáis tanto como odiáis la risa. Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Adelante, Guillermo. Leed, leed. Venerable hermano, hay muchos libros que hablan de la comedia. ¿Por qué os produce este tanto miedo? Porque este es de Aristóteles. ¿Pero qué es lo alarmante de la risa? La risa mata el miedo, y sin el miedo no puede haber fe. Porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. Pero no eliminaréis la risa eliminando ese libro. No, desde luego. La risa seguirá siendo la diversión del hombre sencillo. Pero ¿qué ocurrirá si por culpa de este libro los hombres doctos declaran que es permisible reírse de todas las cosas? Podemos reírnos de Dios, el mundo desembocaría en el caos. Por eso voy a sellar lo que no debe ser dicho. Bueno, pues va bien claro. La risa quita el miedo. Y hay que tener miedo. Miedo de los hombres en los callejones oscuros. Miedo de que te denuncie una mujer sin porque le da la gana. Miedo ¿a qué? A una guerra. A un calentamiento. A un calentamiento. Miedo a que se vaya a Cataluña. Miedo a que se queden. Que nos hagan quedarnos los españoles a los catalanes. Miedo. Yo sé. Nosotros coincidimos en que igual somos unos cagados en la vida real. No sé, habrá que ver. Yo creo que no. Pero de entrada, pues oye, hasta María y tú también. Pues, tenemos dos pelotas, dicho antiguamente, y sí. Siendo políticamente correcto. ¿O no, María? Hombre, ¿cómo lo sabes? ¿Tú cómo vas en el metro? ¿Haciendo man sprinting este? O sea, ¿abriendo las patas? ¿Cómo? ¿O tanto no? Hombre, a tanto no llego. Si hay un pitorreo por ahí, un prrrr. Las piernas, pues las abro más. Ajá. Y si no lo llevo, pues un poco menos. Claro. Pues es muy interesante. Podríamos filosofar a cuenta de esto, porque total, a todo lo que se filosofa hoy en día... alucinamos un poco. Muy lejos, chicos. Sí, te oímos raro. ¿Sí? No sé si se le puede subir igual ese volumen de ese chisme. No, del teléfono. Xavi, el propio teléfono tiene su volumen. Igual ya está tope. Bueno, pues si esto sigue así, si no podemos, seguimos cambiarlo de alguna manera, pues te pasamos luego al fijo. Está Jorge también. Luego, si vemos. Mira, ahora parece que se está. Si no se arregla, hacemos un cambio. Luego. Vamos a ir. Sí, bueno, ahora os oigo, por lo menos. Muy bien. Bueno. Yo decía, María. Por cierto, buenas noches. Ah, sí, es verdad. Buenas noches, María, cierto. Yo decía, preguntaba si los jesuitas enseñarán a reír, ya que esto están muy dedicados a la educación. Porque esto de la risa, fíjate que la novela del nombre de la rosa y la película, ¿no? Lo que se centra es si se puede el hombre reír o si reír es una insolencia. Quiero decir, si es solamente para los desalmados o para los pobres de... Y los hombres, como dice el protagonista, los hombres doctos no deberían de reír. ¿Tú qué crees, Jorge? ¿Que les enseñan o no les enseñan? Buenas noches. Creo que andas por ahí, ¿no? Hola, Gus. Casi. Hola. María, hola. Buenas noches. Hola, Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? Un placer. Como siempre, un placer para nuestros oídos. Fíjate, se me ha ocurrido el polo de Gus, ¿no? O sea, el Gus es el... Y este es tranquilo, está solo la... Pero pegamos bien, coño, como tipo dos medias naranjas, perdona que te diga, Jorge. Que conste, Jorge, que aunque no vengas, Gus se acuerda de ti en todos los programas, ¿eh? Bueno. La has oído, gracias, ¿no? Gracias, sí. Sí, decíamos eso, lo de la risa, que te había preparado esta sintonía porque me parece que es muy, bueno, es muy importante saber eso, que la risa quita el miedo. Okay. Y que, esta sintonía quiere decir el audio, sí, ¿vale? El audio que hemos puesto para recibir a Jorge del nombre de la rosa. Adelante, Jorge. Bueno, la risa es el mejor antídoto que hay para soportar todo esto, ¿no? Además de la risa es un poco... ponerse una especie de caparazón para que no nos afecte, para que no nos implique de una manera, para que no, a nuestro ánimo. Creo que la risa es lo mejor y eso, intentar no tomar partida por casi nada, aunque parezca un poco excéntrico este asunto, pero es la mejor manera de que no nos afecte todo lo que nos están haciendo en esta sociedad, ¿no? Y la risa, por supuesto. Ya me gustaría a mí poder todavía disponer de la de las mismas ganas de sonreír y reír de años anteriores, pero bueno, con el paso del tiempo un poco la risa se queda un poco interior y no se exterioriza demasiado, pero se lleva. Sí, pero también se aprende por viejo a reírte de lo más difícil, aunque no se note, ¿no? Quiere decir que también otros trucos vamos adquiriendo con la edad, coño. Son otras maneras. Sí, sí, cierto. Efectivamente. Pero no, es muy interesante, de hecho, es muy interesante el tema de los jesuitas en concreto, ¿por qué? Porque son la muestra patente de que puede más la lengua que la espada. ¿Mm? A la larga, hermanos. ¿Qué opinas tú, Jorge? Por cierto, ¿qué estás? Últimamente estás tocando varias cosas muy interesantes, Jorge. ¿Qué es? ¿Qué tocas? Dinos así en... Bueno, como te dé la gana. Bueno, en el canal te refieres... Pues, sí, sí, los temas que estás últimamente... que porque me acuerdo que además nos dijiste... el otro día que estuvimos aquí, que estás eso, que estás en cosas calientes o ¿cómo? Bueno, sí, el tema de bueno, como el tema de los jesuitas ya está más que trillado, aunque siempre te encuentras cosas nuevas, ¿no? Siempre no paran, pero yo en parte hasta intento desmarcarme un tanto del tema, no porque no me interese, sino porque creo que ya es más que suficiente, y entonces pues van apareciendo otros temas quizá de más actualidad, porque el tema jesuítico, bueno, aunque también es actualidad, por supuesto, pues un poco más este un aspecto histórico, ¿no? Que es una especie de línea del tiempo en que pueden ver, vemos, podemos ver sus triquiñuelas, ¿no? Pero en temas de actualidad, en los últimos meses, pues, por ejemplo, tuve conocimiento de una investigación que hizo un periodista israelí. Bien sabemos que dentro de Israel pues hay gente que no sintoniza con el sionismo, ¿no? Lo sabemos, hay documentos en la red lo suficiente como para asegurarlo. Y uno de estos periodistas descubrió pues que en la década de los 90, entre el gobierno de Israel y el Vaticano, firmaron una serie de acuerdos para ceder todo lo que es el casco histórico de la ciudad de Jerusalén, no solo los lugares sagrados, ¿no?, sino todo el casco histórico, cederlo en propiedad al Vaticano bajo la jurisdicción o bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, que ya sabemos que en manos de quién está la Organización de las Naciones Unidas. Esto el pueblo de Israel no lo sabe, y pienso que gran parte del mundo tampoco, porque este señor, el periodista israelí, se sorprendía de cómo fue posible que todos estos acuerdos, todas estas reuniones que están bien documentadas, pues se llevaran a cabo en la más absoluta, en el más absoluto silencio. Solo el periódico La Stampa hizo algo en los años 90, el famoso periódico italiano, ¿no? Y entonces esto nos lleva a preguntarnos por qué el Vaticano puede estar interesado no solo en los lugares sagrados, que eso lo podemos comprender, sino en todo el casco histórico. Y esto nos lleva incluso a poder tratar temas de las profecías y de los últimos tiempos y demás, porque yo considero que lo que están buscando es escenificar en Jerusalén, sobre todo asentar al Papa en Jerusalén. Esto la gente que está metida en la religión lo sabe, y escenificar de alguna manera la llegada de un Mesías. Esto parece una locura, pero tengo compañeros y amigos que están más metidos en estos temas y me lo están demostrando. Es decir, están trabajando, Bergoglio está trabajando para este ecumenismo, para sentar al pontífice en Jerusalén y escenificar una falsa llegada del Mesías, y así hacer cumplir estas profecías. Esto es tremendo, esto parece de película, pero ahí está. Sí, además te iba a decir, porque has dicho que ahora mismo entonces Jerusalén, digamos, que se está cedida al Vaticano, ¿por qué se está poniendo al público, ¿no?, que se quiere tomar a Jerusalén como capital de Israel? Bueno, yo hay dos cosas. Una me ha pegado en el cerebro, ya te había oído de decir esto, y tiene todo el sentido. ¿Y sabes qué se me ha dado a mí en el cerebro? Un flasazo, Astana. La capital de Astana, con esas pirámides que tienen preparadas para que todos los líderes religiosos, desde un piso determinado de la pirámide muy alto, porque recordemos que en Astana hay una pirámide, cuanto más alto esté, más te da la luz y menos son y más élite. Entonces ahí tienen preparado esa sala para todas las religiones. Por lo tanto, no sé, se me ocurre, pues Jerusalén, la nueva capital espiritual de todos unidos, y Astana, cerca de Rusia y tal, pues para explotar toda esa parte que toda que ya mientras no lo sé, se me está ocurriendo. Lo que sí que está claro es que aquí esto huele a ecumenismo de la hostia, ¿no? ¿O qué? Sí, Bergoglio está trabajando el ecumenismo. Recordemos que hace, creo, 2 años no más, se reunió por primera vez después de 1000 años con el jefe, el líder de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Y se reunieron, fíjate dónde, en Cuba. Ante... Sí, increíble. Esa reunión a mí me sorprendió muchísimo por el sitio escogido. Claro. Sí, pero no solo con él, sino también con también. Musulmanes y con... Perdón, dime. Sí, no, sin problema. Sí, con los musulmanes, pues hace muy poco también tuvieron una reunión también histórica. Es decir, están trabajando de lleno el tema del ecumenismo. Y además que lo dicen de manera abierta. Otra cosa es cómo lo van a hacer. La gente tiende a pensar que tanto musulmanes como judíos, como todas las religiones, pues van a ser iguales. No es así, se van a unir en lo que los une. Es decir, por ejemplo, en la asistencia de un solo Dios, del Dios bíblico, en el mesianismo que está presente en estas religiones y demás, se van a unir en eso nada más. Y a partir de ahí, pues supongo, doy por hecho que lo seguirán trabajando, pero el paso principal es ese, acordar aspectos que les unen. Y en eso está trabajando el Vaticano. Y, por supuesto, Jerusalén es su lugar. Y de ahí estas noticias que vemos de Donald Trump, que quiere llevar la capital a Jerusalén, del otro no recuerdo quién también lo quería llevar. Todo esto te guarda relación con el mismo tema. Es más, pienso que todo lo que estamos viendo en el mundo actualmente está enfocado a ese tema. Sí, yo también. De hecho, es una de las maneras que yo personalmente tengo para filtrar si estos me engañan, si no me engañan, si este grupo viene o huele mal. O pongo una serie de detalles, ¿no? Que cuando tengan esos detalles ya me salta el saltido araznido, iba a decir. El sentido araznido, ¿no? Entonces... pues uno de ellos es, por ejemplo, todos coinciden en que somos muchísimos y que hay que dejar todo en 1000 millones. Jack Fresco, los otros de las piedras de Georgia, en general. Y todos coinciden, al final, aunque parezcan enemigos, en una como especie de unidad mundial. Para eso están los marcianos, los extraterrestres y tal, para ser el enemigo que nos una y tengamos un sentimiento de global, digamos, que nos haga aceptar esto por encima, porque así se cargan pues el nacionalismo, las cosas que no tienen controladas, que venían ya de antes y quieren poner todo nuevito, los sistemas de, no sé, esa es un poco la idea que todos tienen. Entonces, si tú miras que alguien dice de repente, oye, ¿a quién he visto yo hace poco? No sé, ¿a quién está hace poco Andier o tal? Y decía, mira, ¿qué hago Andier? Bueno, pues que es que al final el amor, a mí me da mucho miedo cuando alguien empieza hablando, es que el amor es el que nos va a unir. Pero ¿cómo te va a dar miedo eso? Pues sí, verás, me vas a perdonar, porque yo pienso que el amor está evidente que nos tiene que unir el amor y no el miedo ni tal. Pero es acojonante porque la propaganda precisamente, bueno, pues un ejemplo, 1984, ya lo he dicho otras veces, pues el Ministerio de la Verdad era donde censuraban todo, donde cambiaban todo. O sea, esto lo contrario de lo que te dicen exactamente es lo que el Ministerio de Defensa, ¿qué defensa, amigos? El Ministerio de la Guerra, o sea, soldados de paz, joder, los de la ONU ahí violando a medio mundo, pegando tiros para aquí y para allá, o sea, traficando con ayuda humanitaria. Quiero decir que ahora todos unidos con amor, no sé lo que quiere decir, pero sí quiere decir... ¿cómo es? Universalis, ¿cómo era, Katy? Unitarian Universalis. ¿Qué es esto? Pues esto es una religión que está dentro de lo que es el ecumenismo. El ecumenismo, es los amiguitos de estar todos unidos, que apoyan directamente el sexo con menores. Menores de 6 años, hablo. Sí, sí. Cuando hablo menores, no hablo a alguien de 13, 14, que... Entonces, esa gente está metida. Entonces, al final, ¿qué quiere? El amor de todos y todo. Poliamorismo. Y claro, ¿cómo lo van a llamar a eso? Pues los derechos sexuales del menor. Quiere decir que nos vamos a violar a los menores cuando nos dé la gana. No violar, pero convencerle. Entonces, claro, por ahí tiene... Sí, es curioso. Yo le voy a decir a Jorge, además, porque me había comentado lo del ecumenismo, que esa Unitarian Universalis tiene sede en la ONU. Su oficina principal está en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. Y es curioso porque cuando estuve mirando lo del Nuevo Testamento de Satán, del que hablamos el programa anterior, hay otro grupo religioso, que yo no sé si Jorge le habrá conocido, que son los oceanistas. ¿Lo habías oído alguna vez? No. Pues los oceanistas son una escisión del catolicismo que no creían que Jesucristo fuera hijo de Dios, que sí que era un profeta, sí que era un iluminado en el sentido de venir a darle al hombre paz, pero no tenía esa condición de hijo. Divinidad. Entonces ellos separan a Dios de Jesucristo, digamos que en dos niveles, ¿no? Dios es Dios y Jesucristo es como un profeta, o vamos a ver. Sí, como los musulmanes, ¿no? Sí, más o menos. Y bueno, pues los oceanistas estos han ido evolucionando y mezclándose con diferentes iglesias, entre ellas hubo una de Transilvania, por cierto, en Polonia se asentaron, cuando han sido también perseguidos cuando el tema de la Inquisición, claro, los jesuitas también. De hecho, yo creo que sale de los jesuitas un poco el señalarlos con el dedo. Lo que ocurre es que toda esta movida, toda esta aglomeración de gente que se iba extendiendo y que luego se ha ido reunificando, ahora mismo estos son los Unitarian Universalistas, digamos. Serían ahora los responsables de esta religión, de este culto. Sí, hay caminos de todos los que están así y subvencionados, pero estos acaban en los mismos sitios concretos, vaya hombre. No sé, bueno, es lo que están comentando, tal cual, y añadamos también, es que casi todos los frentes que estamos viendo en el mundo hoy día, por ejemplo, por nombrar algunos, el tema de la inmigración, ¿no? Se tiene razón cuando se denuncia que lo que buscan es un poco minar el ideario nacionalista, el concepto nación, ¿no? Porque es una manera de acabar con estos estados, pues para enfocarlos hacia este mundo más globalizado. Al mismo tiempo, pues tienen cierta razón, tienen razón cuando hablan de que quieren acabar o ir acabando con lo que entendemos como raza blanca. Yo de razas no me desmarco por completo, pero es cierto, o sea, sabemos que ha sido la raza, digamos, dominante y tal, ese concepto de raza dominante también, y un poco lo que es el rechazo que hay, sobre todo en Europa, a todos estos aspectos, pues también lo están minando, ¿no? El tema de toda la ideología de género que tanto hemos hablado y han hablado en este programa, por supuesto que guarda relación con vaciar de contenido al individuo, sin duda alguna. El tema de la inteligencia artificial, robótica, todo lo que nos enfoca el transhumanismo. Todos estos frentes, incluso lo que estamos viendo hoy día con Estados Unidos, con todos los lo que está hablando o haciendo Donald Trump en Venezuela, en el muro de México, todo esto, Macron en Francia, todo lo que estamos viendo, el Brexit. Cataluña, están encendiendo por todas partes. Ahora querían encender hasta hace un par de semanas el tema de Gibraltar y de repente aparece la Unión Europea después de tanto tiempo amenazando con reconocer lo que es verdad, que Gibraltar no deja de ser una colonia británica, ¿no? Es decir, ellos pueden encender la mecha cuando quieran. Incluso aquí en el Sahara supe hoy de un tema, pero como no lo he profundizado, no he tenido tiempo de profundizarlo demasiado, no me extraña nada que quieran encender también el conflicto en el Sahara. Es decir, están como llevando al mundo a tal extremo, ¿no? De cansancio, de hastío, por ejemplo, en España. Dos elecciones en apenas tres meses y hemos tenido ya cuatro elecciones en los dos últimos años. Todo esto llega a la gente al hartazgo, ¿no? Sí, en realidad. La gente se harta. Y esta gente tengo la impresión de que, incluso el tema del reseteo, el tema de la moneda, yo tengo la impresión de que esta gente va a ser un majo limpio completo para allá para el 2020, me parece, por el tema del 5G, que les es muy muy necesario. Va a ser un reseteo y la gente lo va a aceptar porque está harta de ver todo lo que está sucediendo. Entonces, pues lo va a aceptar. Y todo está enfocado a esto. Y pienso que en ese nuevo mundo que ellos están que ya lo tienen diseñado, pues tiene mucho que ver el ecumenismo, la unión de las religiones y todo esto. Son muy, muy astutos, ¿no? Bueno, tienen a los mejores, supongo, y bien pagos y demás, y además trabajan en contra de la humanidad, pues en parte les resulta bastante fácil. Este es el proceso que estamos viviendo. Por eso igual... Yo decía al principio que conviene desmarcarse un poco y no tomar partida en nada para que no nos afecte emocionalmente, aunque duela, ¿no? Porque si te decantas por ejemplo, el tema de la ideología de género, ya sabes todos los palos que te vas a llevar y el desgaste que supone. Igual que tiene que, por ejemplo, con Venezuela y con muchos aspectos, ¿no? Si, o Cataluña, si te implica, te desgastas, ¿no? Entonces, a veces, para cubrirnos, conviene, al menos yo lo hago, me desmarco un poco de todo si puedo, aunque me gustaría tomar partida por alguno de los bandos, ¿no? Pero ya sabemos que la dualidad es lo que impera y entonces no conviene. Y incluso que tuvieras más predilección por uno de los dos bandos que ellos ponen. Hay que tener en cuenta una cosa, señores, la actualidad no sale de la opinión pública. La opinión pública no existe. La opinión pública es la que te dice. O sea, tú tienes la opinión que diga la tele, si no. Anunciado en televisión, eso es lo que se vende. No, la gente lo pide, entonces lo anuncian en televisión. A ver si estamos equivocando del proceso, cómo funciona. Entonces, las modas, tal. No sale una moda y luego se hace famoso en la tele. La moda ha salido cuando no es famosa, antes de salir en la tele, se ha planificado, se ha presupuestado, ha costado una pasta de las modas que tienen previsto. Yo me acuerdo que aquí había una vez en Bilbao y hubo una reunión de los principales multinacionales europeas para decidir el color del año que viene. Y no me acuerdo qué año fue, salió el verde. O sea, pero además de diferentes cosas, es decir, el de Volkswagen con el de Colonias no sé qué, con el de Braun, con el de todo, o sea, varios pedazos de monstruos, pues no sé si habría 30, 40 empresas o lo que sea, y andaban por Bilbao haciendo negocios, que es dejar sentado, ¿cuál va a ser el color que nos vamos a poner todos los calzoncillos y las bragas el año que viene? Verde. No se nos ha ocurrido a nosotros. No es que me guste más. ¡Ay, qué bonito es ese verde botella! No, eso te lo han metido. Lo que pasa es que es muy duro reconocer y luego da mucho miedo porque dices, ¿hasta qué punto yo soy yo? Y eso te acojona vivo. Pues no os preocupéis porque tiene mucho poder de hipnosis, pero también nosotros lo tenemos. Yo creo que lo peor es querer mirar para otro lado porque entonces sí que... Y lo que te quería decir más que esto. ¿No crees tú también que ellos están esperando, sobre todo, que como saben que con la tecnología... Y con la masificación de las cosas y cada vez somos más torpedos, tienen estudiado, que seamos más torpedos dentro de 2 años. Entonces, dentro de 2 años sí vamos a tragar cosas que ahora será muy difícil. Y ellos sí tienen. Entonces saben que dentro de 3 años, cuando haga no sé qué, este grupo va y sepa no sé cuándo. O sea, tienen eso. Bueno. Yo, sí, sí. Adelante, Jorge. Sí, ya decía que he profundizado bastante, he buscado mucho sobre el tema de la tecnología, ¿no?, en relación a la robótica y la inteligencia artificial. Y yo lo que he visto, porque ellos no se esconden para decirlo, si buscan en la red vídeos sobre las reuniones y las ponencias que hace el BBVA en España, por ejemplo, ¿no?, un banco, pues podrán comprobar que ya llevan años trabajando salir al mercado, por así decirlo, con todo lo relacionado con las nuevas maneras de esta industria 4.0, que ya en países como Alemania o Estados Unidos está en la calle, o sea, en Vox Populi, en España y en el mundo más latino, por decirlo de alguna manera, no. Si buscamos en las universidades especializadas en esto, podemos asistir de una manera virtual a charlas interesantísimas de estos científicos y demás, y que yo he podido comprobar que ellos tienen tecnología que no nos podemos ahora mismo los cuatro que estamos aquí, más la gente que está escuchando, bueno, supongo que sí, que habrá gente que lo seguirá, por supuesto, no nos podemos ni imaginar lo que ya tienen, sí, y lo que está a punto de salir al mercado. Sí. Es decir, lo que no sé cuándo, yo calculo que para el 2020, por lo que decía antes, será ese pistoletazo de salida, porque es que lo tienen ya. Es decir, este cambio hacia la industria 4.0, robótica, inteligencia artificial, que va acompañado, ellos lo tienen más que desarrollado, pero no ha llegado del todo a la sociedad. Y cuento una anécdota. Hablando con un amigo ayer, que está montando su fábrica, me decía que llegó un técnico, y este hombre, que tiene un poco, tiene una industria pequeña, pero bastante moderna, le preguntaba por la posibilidad de que hubieran ciertas máquinas en relación a cualquier aspecto de esa fábrica. Y el técnico, un técnico de andar por casa, es decir, alguien que simplemente está al tanto, decía que hoy día hay máquinas para lo que quiera, pero absolutamente todo, para todo lo que quiera. Bueno, eso lo he visto yo con mis propios ojos y eso está en la red. Es decir, hay algo que creo que va en sintonía también con este reseteo del que tanto se habla. No sé si va a acabar con la moneda física e ir implantando la moneda virtual. No sé cómo lo harán. No sé si en el camino se quedarán o nos quedaremos muchos o pocos. No lo sé. Pero estamos en ese proceso. Lo que no sé, cuándo. En España, en el BOE, ya salió que para el 2020 tiene que estar implantada la tecnología 5G para las Smart City y para todo este tema de la interconexión mundial y todo esto. Entonces, ya digo, estamos al borde de algo, borde de algo muy muy fuerte. Sí, yo pienso, me está dando también ese feeling. Yo creo que me equivoco, que digo demasiado pronto, pues hace poco hicimos una profecía, pero la dije en el 2014 y dije, en un par de años nos van a hacer esto. Bueno, pues han tardado 4, pero eso es lo que era decirlo del Solar Radiation Management, ¿no? Pero ahora mismo se huele, se detecta que están moviendo mucho y muy fuerte, porque también se la están jugando. Si fuéramos gente normal, no hubiéramos permitido, no los hombres, ni hombres ni mujeres, la humanidad, pues la ley de violencia de género. ¿Por qué no hubiéramos permitido? Porque una vez, por muchas ganas que tengas de quitar, una vez que te das cuenta que quitas la presunción de inocencia a un 50% de la población, pues o eres un totalitario. Porque yo recuerdo la última vez, no sé si fueron los nazis, ¿no?, lo que hicieron esto, ¿no? Bueno, te quiero decir que eso es lo que vivimos ahora en una dictadura de género. Me encantan las mujeres, me encantan... podía ser gay, pero no lo soy. No tiene nada que ver con todo lo demás. No. Están usando un sector de la población, o a todos, ¿no? Pero en este caso, el enfrentar... El 50% con el 50% es genial, porque enfrentas, mientras la gente está enfrentándose entre ellos, nadie mira para arriba. Yo iba a decirle a Jorge que cuando habéis comentado vosotros lo de que a la gente está muy harta, que tanto en los protocolos como en los papeles de los iluminados de Baviera, aparece muy claramente, ¿no?, lo de que los oradores repetirán las ideas liberales de los partidos hasta el momento en que los seres humanos se sentirán tan cansados que se aburrirán de todos los oradores, sea cual sea su partido, y se rendirán a lo que tengamos preparado. Y si bien esa inteligencia artificial, ese reseteo y esa ilusión por un cambio realmente que sería muy, muy, muy, sería un 180 grados, digamos, ¿no?, un poquito, con el que pretenderían seguir manejando, claro, porque el tema de la inteligencia artificial, yo, por ejemplo, en los protocolos de los sabios de Sion, cuando hablan del su rey que va a venir, que es al que dicen que vendrá y dominará y gobernará sobre todos los seres humanos, yo recuerdo que en una de las programas que habíamos hecho con María y con Ángela comenté que a mí me sonaba inteligencia artificial. Quiero decir, ese rey que lo va a controlar todo el mundo, que va a controlar todo el mundo, es una manera de llevarte al hartazgo y luego decirte, mira, para que nadie se equivoque, que mejor que sean máquinas y no humanos. Pero claro, aquí el problema está, ¿quién programa esa inteligencia artificial? Claro. Sí, muy, muy, vamos, genial lo que acabas de decir, porque también he visto bastante de ese tema, ¿no? La idea, bueno, en Japón, por ejemplo, la sociedad japonesa ya lo acepta, ya prefieren, ajá, la máquina al ser humano, incluso la interrelación entre humanos es algo ya que no, que prácticamente no existe en Japón, sino prefieren que le sirva un camarero porque así no tienen que mostrarle una sonrisa o no tienen por qué exigir que el camarero se comporte bien, ¿no? Es decir, esa interrelación humana ya desaparece. Yo prefiero estar cabreado con un camarero que a que me lo sirva una máquina. Pero bueno, sí, lo que estás diciendo, la idea de esta gente, esta idea transhumanista, es que el gobierno mundial sea a través de máquinas, las máquinas decidan. E incluso hay algún municipio, no recuerdo si municipio, si provincia, no recuerdo el lugar, en que ya se presenta a las elecciones una inteligencia artificial, quiero recordar que en Japón, y la gente lo aplaude. Es decir, la gente prefiere esa inteligencia artificial porque consideran que va a ser la que no se va a dejar comprar, no se va a corromper y demás. Pero claro, la gran pregunta es, ¿quién maneja el cotarro? Porque claro, si nos fijamos, por ejemplo, hay un aspecto clave en todo esto, y es el origen de la tecnología básica de esa inteligencia artificial y esa robótica. Y detrás de esos microchips y demás están empresas como Siemens y las archiconocidas. Son esas las que suministran la tecnología básica para cualquier robot y para cualquier inteligencia artificial. Entonces ya detectamos quién está detrás. Es decir, es la forma en que se elabore ese microchip o esa tecnología, la manera, ¿no?, la capacidad que pueda o no tener, la que al final es quien decide lo que en el mundo va a suceder, la capacidad que puede tener esa máquina o la capacidad que puede tener esa inteligencia artificial. Eso es peligrosísimo, ¿no? Sí, sí. Igual que también se habla de la singularidad el día en que la inteligencia artificial supere a la mente humana, y no me cabe duda de que así ocurrirá. Hay ciencia ficción más que de sobra para poder vislumbrar lo que puede suceder, ¿no? Yo no sé si la gente se ha planteado el hecho de que con una inteligencia artificial todo aquello que por ley alguien quiera poner, en este caso las propias inteligencias artificiales, en el momento en que tú cometas cualquier tipo de infracción, como todo está controlado por máquinas, por cámaras y todo es en virtual pero en tiempo real, Pues no sé si... No sé, yo me acuerdo de la película de Demolition Man cuando estaba Stallone insultando, o sea, diciendo tacos y le salían las multas todas seguidas. No sé si os acordáis. Bueno, pero... y una cosa muy importante. Ya está decidido, planificado, presupuestado, lo que va a ocurrir en el 2020. ¿Qué pasa? ¿Que saben lo que vamos a votar hasta entonces o qué? Da igual lo que votes. Está planificado eso. Lo de género es mundial. Ninguna mujer luchando ha conseguido esto. No ha conseguido así. Está. Hoy estaba viendo, venía el metro de Bilbao y no sé qué del monte, todos los temas del monte y la mujer. ¿Pero qué tienes que cojones ver? O sea, vamos a ver. Macume es mujer, ¿no? O sea, hay que meter a la mujer. A mí me parece bien porque no vamos a meter a la mujer, pero perdona, por sistema, para conseguir unos objetivos, solo tu ego te puede permitir estar con la mujer o con el aceptar o con lo que sea. Aceptar privilegios, claro. Porque cuando estamos hablando que el sistema es el que otorga privilegios a un grupo, es en detrimento de otro grupo social al que le quita derechos. De hecho, va a dar ahora mismo va a venir en Donosti Change the Change. Cambia el cambio. Jorge, ¿qué te parece este concepto? Cambia el cambio ya. Sí, sí, cambio climático. Cambia el cambio climático, ¿no? Ahí sería. No, cambia el cambio, porque claro, como todos somos culpables, todos podremos hacer algo. Decía, y le he puesto yo en Twitter a esta chica, una chica que es la heroína, no sé qué deportista, no sé si deportista, no sé qué, hay varios famosos, el del Mugaris, el restaurante y tal, que van a dar, pues a ser héroe, a ser, eso es lo que tenemos que imitar, ¿no? Digamos. Y entonces le he puesto en Twitter, me parece muy mal, lo siento por ti, que hayas hecho esto con el planeta tú y esa gente con la que lo habéis hecho. Yo no he sido, digo, pero estás en una conferencia que está financiada por la gente que tiene poder para hacerlo. Si quizás no lo estuvieras con esa gente, pues harías bastante más, porque, pero bueno, tú sabrás lo que haces, algo así de puesto. Que yo no he sido, que ella, si ella en su día ha jodido el planeta, pues que lo arreglen, y no sé. Sí, con lo del medio ambiente ya también se ha hablado muchas veces en Desmontando a Babylon, ¿no? Esta agenda 2030 es su agenda. Y respecto a ese eslogan que acabas de decir, es marear más la perdiz. Antes sí. Hablabas hace un momento de cómo, por supuesto, aquí en este programa sabemos muy bien cómo nos adoctrinan, cómo nos manipulan a través, sobre todo, los medios de comunicación. Yo no considero ya ni siquiera que los medios de comunicación sean el cuarto poder. Creo que ya no es el cuarto. Creo que ha subido en escaños porque lo estoy viendo, por ejemplo, para mí es algo increíble con el tema de Venezuela. Y no es que quiera entrar en el tema, en los aspectos políticos, porque es un tema que genera lo que decía antes, demasiado desgaste. Pero yo he podido comprobar cómo han manipulado por completo a casi toda la sociedad mundial a través de los medios de comunicación, a través de mentiras, medias verdades y a través de ese bombardeo increíble, ¿no? En el cual incluso han caído gente supuestamente de izquierdas que se supone que debiera apoyar a un gobierno como el de izquierdas que está en Venezuela y que se han tragado muchas mentiras. No estoy hablando de defender ni al gobierno de Maduro, ni estoy hablando de nada de ese tema. Estoy hablando de cómo manipulan de una manera espectacular. Es una auténtica obra de teatro la que se ha montado el poder, en este caso los Estados Unidos y lo que es el capital, para mentirle al mundo con todo lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque yo no digo que allí no haya problemas. Claro que hay problemas, de todo tipo. Pero de ahí a lo que están diciendo va mucho, entre otras cosas porque, primero, conozco gente allí, segundo, he buscado bastante información y no está pasando lo que dicen. Entonces, me sorprende, me sonroja, por ejemplo, ver el otro día a la señorita esta, compañera de Pablo Iglesias, a Irene Montero, reclamando elecciones en Venezuela. Bueno, yo no salgo de mi asombro porque se la ha tragado, o bien se la ha tragado o bien la han manipulado. Pero bueno, para no salirme del tema, aquí la clave fundamental de todo esto es ahora mismo lo que es la propaganda, ¿no? Que también María, por ejemplo, muchas veces con ustedes ha hablado de este tema, como la de Edward Bernays y todo esto, lo han perfeccionado de tal manera que la gente piensa a través de este ordenador que tengo delante o a través de la televisión o a través de la radio. Y es así como nos están manejando con todo, es así como utilizan el lenguaje de una manera espectacular, el sentido de las palabras lo cambian. Es muy fuerte. Contra esto yo por lo menos me siento impotente, yo no puedo hacer nada. Por eso decía que era un poco salirme del tema e intentar que no me afecte, porque no quiero ser Quijote, ¿no? la indefensión aprendida, que te enseñen a decir, bueno, aquí no se puede hacer nada. Y al final organizamos un suicidio colectivo todos un día que nos dé el punto. No, lo único es, no sé, en programas como este, intentar dar tu opinión, pero más no puedes hacer. Sí, poner tu granito de arena y que sea lo que Dios quiera. Igual se ponen las cosas de tal manera que otro día puedes hacer algo. Ahora, si lo dejas, la batalla, que no luchas, has perdido de antemano. Eso está claro. Luego, otra cosa. Has dicho María. María no está hablando porque que se ha sacrificado porque no sonaba. El teléfono estaba haciendo unas interferencias que sonaban mal. No sé si habrán salido de antena. Y entonces... porque yo me hubiera alargado más de lo normal, más de la ley, más de todo lo que nos ponemos con Jorge, pero claro, la pobre está. Entonces, te voy a hacer una pregunta. Hay que poner el tema y luego... ¿Cómo? Que vamos a poner también el tema musical ahora. Sí, pero no, primero vamos a dejarle que Jorge nos diga, porque nosotros hablamos un poquito, yo creo que hasta se ha extrañado antes cuando te lo he comentado, Jorge, porque nadie lo comenta, hablamos un poquito, pero tiene mucha más información Jorge que nosotros. ¿Sabes de qué te voy a preguntar, no? Porque, mira, te lo voy a preguntar de otra manera. Dime otra gente que no sea de risa, como Bilderberg, que es de risa. Los que Bilderberg son los que mandan. Los de Bilderberg no mandan un pito. Pero hay otras asociaciones, otros grupos que no conocemos, como por ejemplo, ¿se te ocurre alguno, Jorge? Bueno, sí, creo que sé por dónde vas, porque es uno de los vídeos que hice hace poco y se trata de una especie de Bilderberg, pero en este caso de la ultraderecha europea, porque yo sitúo a Bilderberg en el neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. Más que en la ultraderecha, aunque ahí hay de todo. Uh-huh. Es un grupo que se llama, que muy poco conocido, que se llama Le Cercle, en francés, el círculo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que surgió a la par con el Club Bilderberg en los años 50 y que incluso algunos como el infame Rettinger estaban ambos bandos, y que por lo menos hasta los años 70 pues incluso invitaban a Rockefeller, a Brzezinski o al propio genocida Henry Kissinger, ¿no? Que por cierto se desmarcaron, según cuenta el propio Kissinger en su biografía, se desmarcaron en los años 70 porque los consideraban demasiado conservadores y demasiado ultracatólicos. Eso es lo que dice el señor Kissinger, que se desmarcaron. Pero este grupo es tremendo porque no solo tuvieron relaciones con Geller, el famoso del gobierno de Hitler, sino que también estuvieron implicados en temas tan importantes en Europa como fue el famoso caso de la propaganda DUE, ¿no? De esta logia de la propaganda DUE, y aquel caso tremendo del Banco Ambrosiano con Lucio Gelli y todo aquel tema, pues están documentadas las relaciones que tenía este selecto grupo de ultraderecha, que estaba liderado por la Casa de Habsburgo, por Otto de Habsburgo, y su cometido ha sido y sigue siendo, digo que sigue siendo porque en los últimos 14 años no se sabe nada de ellos, salvo que se filtró una radio italiana de que se reunieron en Milán en el 2017, esa vida, la idea de la Casa de Habsburgo y de Kalergi, tuvo relación con toda esta gente de hacer revivir el Sacro Imperio Romano, ¿no? Ya que el Sacro Imperio Romano seguir reviviéndolo. Y bueno, aquí están implicados pues infinidad de gente, ¿no? Que durante muchos años han estado en la trastienda pues conspirando para cambiar el devenir de la historia. Y otro grupo que está muy implicado con Le Cercle y que surgió en España, pues es el Opus Dei, que yo lo llamo secta. La secta Opus Dei está bastante relacionada con este grupo, es más, casi lo dirige, con gente como el famoso ministro Bella, Sánchez Bella, del gobierno de Franco. Y también hay muchos miembros en el Le Cercle de la Organización de los Caballeros de Malta. Es decir, estamos ante un grupo que ha venido tramando infinidad de barbaridades en toda Europa e incluso en América, porque se relacionaron con un caso muy famoso en los años 60. Yo no lo conocía. En los años 60 en América, relacionado con una secta que se llamaba se llamaba la... Vaya, ya se me fue el nombre, espera que lo tengo anotado por aquí, porque cualquier chileno que me esté escuchando lo sabe, se llamaba la secta, la Colonia de la Dignidad. Una secta que dio origen a lo que fue el Plan Cóndor. Ya sabemos todo aquello del Plan Cóndor y la implicación de los Estados Unidos en apropiar, incluso en la caída de Allende, la subida al poder de Pinochet y demás. Bueno, eso es la, esto es Le Cercle. Esto fue descubierto por una organización que hay en Europa, lo hizo público en los años sobre el año 2000 y algo, 2004-2005. Y a partir de que se hizo público, ya no se supo nada más de ello, hasta lo que decía antes, que en el 2017 se reunieron en Milán. Pero siguen trabajando, estoy seguro que siguen trabajando en la sombra, ¿no?, para cambiar el devenir de la historia, para actuar detrás de los gobiernos. Y bueno, más o menos esto lo que... Bueno, bueno, hay mucho más. Están relacionados con el término de la sinarquía. Por ejemplo, se relacionaron con la sociedad teosófica, con la OTO, con la Golden Dawn, o sea, estaban metidos en todo estos grupos de ultraderecha. Sí. Bueno. Yo le iba a decir a Jorge que supongo que el hecho de que esté Bergoglio, que es un jesuita, ahora mismo, como ejerciendo de papa, ¿no?, que seguramente estemos en ese momento que decimos del pre-cambio, del pre-reseteo, porque no es porque sí, está, me imagino que en este Le Cercle, el Opus, pues también estará la correspondiente delegación jesuita, ¿no?, en todo esto, este círculo también. Mira, yo de los jesuitas en este caso solo encontré a un tipo y que tenía cierta relación con los jesuitas. Era un ex primer ministro británico que ahora no tengo el nombre. Yo tengo la impresión de que el Opus tuvo poder en este círculo también hasta los años 70. Porque encuentro información del Opus hasta los años 70 y miembros del Opus después no. E incluso puedo sospechar que, en parte, por medio del Opus, los jesuitas pueden saber lo que se cuece aquí, sí. Porque está documentado que el germen del Opus fueron los jesuitas, tanto el confesor de Escrivá de Balaguer, como además Escrivá de Balaguer se basaba en la monita secreta y demás, ¿no? Pero yo veo a este grupo como la oposición que hay en el mundo a los anglo-venecianos, es decir, al poder de los jesuitas, masonería, sionismo, que ahora mismo gobierna dentro del Vaticano, ¿no? Entonces este grupo creo que es la oposición y creo que está en funcionamiento por lo que estamos viendo en el mundo, por este emerger, por ejemplo, de la ultraderecha en Europa y demás. Pero a los jesuitas no los he detectado aquí. Y también muy poca masonería, solo un pequeño enlace a un grupo masónico y nada más. Entonces este grupo creo que es genuino de la ultraderecha, que lucha contra la globalización y lucha contra y está a favor de lo que es el resurgir de esa Europa, del Sacro Imperio Romano. Pero bueno, que tiene un mínimo común denominador, que es que no tienen ningún tipo de moral, creen que están moralmente... pues que pueden hacer lo que quieran, que es correcto, claro. O sea, es que está por encima de la ley, de los demás, de la vida, y están en eso coinciden, ¿no? Claro. Claro, por supuesto, y se me olvidaba, además tienen algunos miembros que estuvieron relacionados con el famoso caso de Dutroux en Bélgica, el famoso caso de y también con el Jimmy Savile, este pedófilo británico, pues aquí aparecen nombres, ¿no?, de gente que estaba dentro de los círculos de Le Cirque, valga la redundancia, y el tema de la pedofilia. O sea que tienen todas las papeletas para hacer lo que acabas de decir. Sí. Solís Ruiz, por ejemplo, también, el que fue ministro también, que estuvo implicado en Le Cercle. Y en fin, estos son los grupetes que siempre están detrás del poder. Bueno, pues te emplazo. Ahora vamos a oír un temazo en cuanto nos despidamos. Te emplazo a que hablemos la próxima vez, cuando nos toque, cuando nos apetezca, pues de los grupetes, como hemos hecho hoy, pero dándonos más, explayándonos un poquito más en esto, en la ONU, podríamos explayarnos también un poquito más. Sí, a mí me gustaría contejar con Jorge, y de hecho tenemos que hablar para ese programa, de esa desaparición de la nobleza negra veneciana de Venecia. Retomar la otra investigación que ha hecho de la leyenda negra, que también podéis ver el vídeo en su canal, que es muy aconsejable para que sepáis. Pero esa ida de la esa desaparición cuando tenían todo el poder de esos nobles venecianos, ¿no?, y ese desplazamiento del poder primero a Ámsterdam y luego a Nueva York, esos grupos que están desde finales del siglo XVI hasta inicios del XVIII, vamos a decir ahí, que quizás es donde aparecen los jesuitas, se inicia luego ya al final la masonería, pero están como todos muy mezclados y todos no se sabe, está como muy oculto. A mí me está costando mucho rescatar esa parte de la historia y me gustaría... Hombre, yo deduzco que si todos conocemos a Bilderberg y al que va a Bilderberg, pero nadie conocíamos a Le Cercle, porque yo me acuerdo que la vez que hablaba le decía yo Le Cercle, bueno, no sé, qué, no sé ni cómo lo pronunciaba. Gracias, Jorge, por... Pero que quiero decir, que ¿quién será el más espabilado? El marca Zorreras, el calladito, el que no sale en la tele. Claro. Entonces, claro. Eso es... Por eso hay que seguir las pistas que menos te parezcan a veces, quizás sean las que te dan más información. Por pues eso. Katy, lo que acabas de decir, pues para mí encantado porque para que me ayuden en un programa abierto a explicar esa parte fundamental, porque yo la considero fundamental en la historia. Sí, a mí también me lo está pareciendo. Y que sí. Casi nadie habla. Sí. Es decir, para mí es ese punto de inflexión entre el siglo XVI, 1600 sí. y algo hasta la Revolución Francesa es fundamental sí, sí. porque fue la época en que trabajaron toda esa división que luego hubo. Pero yo encantado de tratarlo en abierto. Me estoy quedando como que dices tú, o sea, me da la sensación de que ahí está el meollo del asunto. Quiero decir, lo que vino después viene porque algo se mueve ahí. Sí, además podríamos contribuir a que se entienda por qué aparecieron de repente, por ejemplo, lo que es el mundo judío que tanta controversia genera, ¿no? Uh-huh. Y cómo apareció y cómo, en mi opinión, esta nobleza veneciana pues los atrajo hacia sí mismo y pactaron esta sociedad actual. Uh-huh. Pues estará muy bien ese futuro capítulo, Jorge. Un placer, de verdad. Pues sí, no. Nada, tipo mejores. No te he interrumpido en todo el programa y no lo he conseguido, tío. Te he tenido que interrumpir al final, Jorge, que esto es la hostia. Es genético. Pues mira, además, yo había pensado abrirlo además a la gente con estas informaciones que vayamos aportando para que quienes nos escuchan también, que pues igual necesitamos muchas manos para investigar porque hay mucha metralla de temas y de información y de documentos. ¿Tuiteas cosas de política? ¿Hablas de cosas de poder? Deja de perder el tiempo, amigo, y prepárate para dentro de 3 o 4 semanas el programazo que se hará en DAC con Jorge Guerra al respecto de los verdaderos grupos de poder. ¿Qué te parece el anuncio? Eres un crack. Oye, un abrazo, un hermano. Un besazo, Jorge. Muchas gracias. Gracias, gente. Un placer. Hasta pronto. Venga, Gabón. Temazo. Temazo de Guda Dancha, que el otro día les pido disculpas, que yo me equivoqué. No entró el tema que tenía que sonar y hoy va a entrar Los Rendidos. Muchas gracias, María, pero ahora ya te aseguro que me voy a callar y que me vas a mandar lo que quieras. Limpio hasta la casa. Venga, temazo. Sueña con sentir las olas del mar. No los podrán silenciar, la verdad alcanza horizontes. El gentío clama y su malestar sobrepasa campos y montes. Vuelve la luz a alumbrar el semblante del hombre pobre. Los rendidos vuelven a despertar del letargo que los corrompe. No, oh, oh, oh. No, oh, oh, oh. No los podrán silenciar, la verdad alcanza horizontes. El gentío clama y su malestar sobrepasa campos y montes. Vuelve la luz a alumbrar el semblante del hombre pobre. Los rendidos vuelven a despertar del letargo que los corrompe. Ting, ting, ting, ting. ¿Qué os ha parecido este temazo de Gudadancha? Es una rapsodia. ¿Sabéis lo que es una rapsodia? Es la mezcla de dos estilos diferentes en una sola canción. Queen metió 4-5 en rapsodia. ¿Estás de acuerdo, María? Ahora está bien ella, la está recuperando, no te preocupes. Ahora la saludamos. Hombre, se me ha visto mucho que intentaba meterla como fuera en la conversación, ¿no? ha estado muy bien lo de Jorge. Y bueno, pues para los rendidos se llama esta canción que te está diciendo... Te crees rendido, pero cuidado que la luz empieza a brillar y como salgan los rendidos, empecemos a ser conscientes. Quizás esos que nos dan por rendidos, se... no sé cómo lo vamos a hacer. No, ellos saben que como despertemos se van a cagar. Sí, eso sí. Están invirtiendo tantísimo dinero en hacernos inconscientes de la realidad, de vivir en una ilusión, en una matrix realmente, porque siguiendo los más media tú vives en una matrix. O sea, yo a todo el mundo le recomiendo a Eduard Bernays echarle un vistazo a ese propaganda. No le recomiendes. Vamos a hacer un programazo de propaganda o dos, habrá que hacer probablemente, para enseñar claramente cómo ya nos han engañado otras veces, cómo esas son exactamente igual de engaños que los de ahora, cambiando los nombres y tal. Es como, yo muchas veces digo, ¿no? Ben-Hur es lo mismo que la Guerra de las Galaxias. Lo que pasa... Que ya estoy aquí, que ya ¡ay! Estoy aquí. Hombre, Leia, la princesa Leia ha llegado. Bueno, ahora os vais a cagar, claro. Vale, es que encima, para un día que estoy en desacuerdo con todo el mundo, me cago en la leche. No puede ser, a ver. A ver. Dos cosas. Por un lado, decirle a Jorge que entiendo cómo se siente y que espero que sea un momento... porque está claro que él sí hace algo, que es informar a la gente cada día, investigar mucho, a ver... O sea, ya está haciendo algo, ¿no?, de por dónde se puede hacer algo o no, ¿eh? Entonces, en realidad, un poco... Entiendo lo que quería decir, pero me gustaría que la gente que nos esté oyendo, pues no se quede exactamente con lo que ha dicho... Sí, pues cuando alguien como Jorge... Hay que conocer a Jorge para entenderlo, ¿no? Cuando alguien como Jorge dice, no estoy haciendo nada, que decir que hace no sé cuántos vídeos a la semana, que se ha estudiado no sé cuántos, tal, que se la juega que le pongan a parir, que eso es lo que suele jugada de esto. Aparte que le pasa, como nos pasa a todos, y bueno, pues cuando... Está claro que cuando tú te metes en harina en un tema controvertido y que no es fácil para la gente... Pues bueno, pues es como todo. A ti te dan una mala noticia, hay gente que llora, otra que se ríe, otra que te da un par de hostias, otra pues cada uno, con perdón de la expresión, ¿no? Pero vamos, que yo soy fan de Quijote y bueno, la frase de Desmond Tutu no puede faltar, que si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado opresor. Sí. Entonces, bueno, vamos a intentar que nos afecte lo menos posible, pero como bien decía Gur, poner el granito de arena en los pequeños detalles. Esto es, mira, había una amiga de mi madre que era súper ahorrativa y tal. Decía, yo es que miro hasta el último céntimo y no sé qué, y es que la funcionaba. Pues esto es lo mismo. Tú hasta el último granito de arena que puedas aportar, apórtalo. Y que si lo hacemos todo, seguro que mucho más difícil se lo ponemos, ¿no? Por otro lado, el tema de que Bilderberg no manda, yo estoy de acuerdo que Bilderberg no manda, pero que hay que seguirlos para ver quién manda. Hombre, sí. Porque al final, el Bilderberg no manda. El Club del Vino, o sea, el Wine and Business Club este, no manda. El Club de París no manda. El de Londres no manda. El FMI tampoco. Pero todos ellos, del primero al último, influyen en tu vida diaria. Sí. No, todas ellos mandan porque son en el fondo el mismo organismo. Son la marioneta de los que realmente mandan. Yo estoy completamente de acuerdo que los que mandan... Es más, hay gente que ha estado en Bilderberg, que sigue viva, que tú no encontrarás de ellos nada. Yo cuando investigué el club, hay 3 o 4 que no encuentras ni en prensa. Que eso es muy difícil. Sí, sí. Puede ser, María, que en un momento dado hayan, pregunta a ver qué opinas, que hayan decidido que ya, porque de investigadores sí han hecho su función y han ido diciendo cosas, pues ha llegado el momento de sacrificar a alguien, hacerlo público y que todas todo caiga sobre... Sobre todo porque ¿qué se ha hecho soltando toda esa información? Que hay mucha gente que a ti te puede venir hablando de Bilderberg y ninguno te sabrá dar ni un solo nombre de un verdadero miembro del club. ¿Me explico? Porque ¿qué han hecho? Han desclasificado las reuniones anuales, porque en realidad es que Bilderberg como tal no es nada. Pero qué casualidad que los mismos que están en el comité directivo y en el que está por encima de ellos están en el Club de París, en el de Londres, por ejemplo, fue el que se interesó con el FMI de administrar la crisis. ¿Eh? En 1982, una de ellas, el de París en esta última, pues así todos, y están todos en este rollo. Por ejemplo, de Castries, que es el presidente del comité directivo de Bilderberg, pertenece al Wine Business Club, que no verás hablar de él prácticamente en la prensa, nada más que un par de cada 30 años. Y esta gente dice que juntan la economía, la gastronomía y vinos. ¿Cómo lo traducirías tú, Gus? Nos sentamos a hablar de economía mientras que comemos y bebemos, ¿no? Nos pegamos una buena juerga mientras decidimos a quién de estos de 100 millones que tenemos que meter. Pues esta gente que son 1.400 tíos de los más poderosos de Europa, ya tienen 15 clubes en 14 ciudades, donde cada uno de ellos cada mes hacen 11 reuniones al año, en Navidad descansan porque hay que estar con la familia, ¿me entiendes? Hacen 11 reuniones al año donde cada uno lleva 2 clientes, es decir, la de contactos que hacen ahí, y los llevan a escuchar pues a la Legardé, a Henry de Castries, al Matthew Pijas a Gianni Boyore, toda esta gente. Como el ego no tiene nada que ver con la vida, ¿verdad? Esa persona no la han dejado ya, perdona por la expresión, pero son las 11:15 de la noche. No le han hecho un chupapollas del poder de cojones. Ya era, pero por si acaso ahora, con esto que te enseñamos, joder, tío, orgulloso de estar ahí, ya entonces, pero se nos olvida, tienes que hacer esto. Por ejemplo, vender a tu país y dejarlo a la mierda. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y a la mierda, porque yo de aquí no me saca ya ni Dios, he metido el pie aquí. Que somos eso es. Claro, eso estoy es. Con la élite. Y bueno, oye, sí, pues hay que empobrecer España por algo, será por el bien del global, y además yo me forro, y si no será otro que lo haga peor que yo. Pero claro, allí ahí tienes una presión, porque puedes decirles que no, y dile que no. Aquí sin que eran los más famosos. Si eres un chupap, como todos los del poder, como todo el mundo que está esperando, ser alguien, en el fondo está esperando, pues eso. Hará lo que sea al más poderoso. Esa no es gente, es gentuza. A ti nunca te van a decir en la tele que el Club de París le ha dejado a tu país no sé cuántos millones. Claro. ¿Eh? Bueno, cuando tengan que cobrar igual, sí. Entonces lo haremos, ¿no? Recortes, porque hay que pagar, claro, a esta gente. Pero viene, hasta entonces, efectivamente, no. Pero no te van a decir que se lo ha dejado el Club de París. Te hablan de deuda. Claro. No te hablan de que son una serie de bancos que de forma totalmente privada se están aprovechando de tu rendimiento. Uh-huh. Tanto cuando ingresas como cuando... Es que hasta el último... Es que es todo tan complicado que al final, quien mande o no, llega un punto en el que da lo mismo. Sí, ahí tiene la razón, porque... Es que van todos encaminados a lo mismo. Lo que pasa es que lo dividen en tantos subgrupos y tal y cual que... Iron Mountain. Me recuerda a Iron Mountain eso, lo que estabais comentando de que nadie manda, porque realmente el ensamblado que pide Iron Mountain es que se cumplan esas funciones no militares de la guerra... Pero para eso hay que crear un ensamblado de grupos que funcionan todos como si fuera como si fueran como un transforme, como si fueran parte de. Esto es lo que siempre decimos, que te gusta cocinar, te lo meten por la cocina. que te gusta ver la tele por la tele, que prefieres YouTube por YouTube, qué tal que al final tienes que estar constantemente atento si quieres que no te la metan un poco. Por ejemplo, Greenpeace con los plásticos de los supermercados ahora. Pero cacho, jeta, es que... Bueno, ¿qué dinero se han tenido que gastar? ¿Qué dinero se han tenido que gastar en esta campaña que están haciendo los plásticos? Yo entro en el Twitter y siempre lo primero que veo es Greenpeace. Los plásticos por todos los lados. Alguna vez le he puesto, pero ya me he cansado. Digo, ya, como los que te financian a ti, que son las plastiqueras número uno. Bueno, las plastiqueras, las industrias químicas, las el petróleo, viene el plástico, claro, hermano. Claro, y entonces... Es que crearon el problema sin tener la solución. No te oigo decir ni una puta palabra de los responsables del plástico. No, los supermercados tendrán la culpa. Pero ¿no bueno, y que ponen como opción, que te están poniendo como opción, porque hace unos años te ponían como opción que llevaras tu bolsa de esta, te vendían de estas de rafia y no sé qué, para que la tuvieras para todas las veces que quisieras. Uh-huh. Ahora, lo que venden es el papel. Uh-huh. Pero bueno, ¿en qué mundo vivimos? No, ¿de verdad que a la gente le parece normal que te cambien el plástico por el papel? A la gente le parece normal que te digan que tienes que hacer tres bolsas y no sé qué, y luego llegas a tu buzón y hay 40.000 papeles de publicidad a pleno... ¿eh? Bien, joder, aquí, si en los periódicos tienen esa calidad. Sí. Y todo para tirar. ¿Qué lógica tiene esto? Sí. ¿Eh? Y otra cosa, nos van a poner impuesto sobre el coche. Está muy bien, cojonudo. Los aviones, que supongamos que lo que están tirando es el combustible, supongamos. Pues habrá que hacerlo en tren o algo, porque no se puede, ¿no? O si se puede hacer lo que hacen los aviones, me vas a decir también que no se me puede tirar un pedo de una vaca. Hombre, algo raro os olerá. Hombre, es increíble, ¿no? Que te estén diciendo que todo el calentamiento global lo están... Es que es como todo. La culpa la tenemos nosotros, de los plásticos, del papel. Como dice María, antes era el papel, ahora es el plástico también. Claro, pero ahora ya no lo cambian. No, el tema es que ya no lo llaman calentamiento global. Claro. Ahora es el cambio climático. Ahora lo llaman cambio climático, porque calentamiento global se les caía ya de las manos. Claro, de frío, se les caía de frío, de no poder ni cerrar la mano. Entonces ahora de repente pues es el cambio climático y entonces la gente ya está preparada para cualquier cosa. Pues vamos a tomar nota un poco de estos, que hace mucho calor en verano por el cambio climático, se lo creen. Que le dicen que hace mucho frío este invierno por el cambio climático, pues también. Vamos a poner un impuesto a los oyentes de 5 euros porque viene el cambio temático. Pero... Temazo, ahora, tema 2, antes de que sigamos hablando, que no nos callamos, y luego seguir vosotras dos y callarme a mí. Pues voy a decir yo, es Chalar 58, que la había dejado María para que lo presentara. No sé si tienes por ahí o el título o lo presentamos desde aquí. Sí, lo tenía por aquí, de hecho. Pero primero hay una cuña, me parece, ¿no? Sí. Me dicen desde ahí que sí. Bueno, vamos a ver qué no ha decidido Bilderberg de qué va a sonar aquí. Aquí lo se decide de verdad. Y no, yo no he dicho que decidan, ¿eh? Y adelante. ¿Y el me tema? Mira, me han hecho unos con manualidades, con mímica, y me he enterado que es la cuña, luego un tema y luego otra cuña. Mentira, ¿eh? Hemos comprado una pizarrita, pues hemos comprado una pizarrita, 58, me han dicho. Eso, de Chalar 58. Es Love Who Loves, y bueno, pues esta gente viene de Panchita Records, de Barcelona, y están especializados en reggae y da. Bueno, en reggae está especializado Chalar, no. Es que yo creo que nació con él. Bueno, la primera entrevista que le hicimos a Chalar... Lo lleva en la sangre, ¿no? Nos lo explicó. Fíjate, como estaba tan jodido de hacer un disco y nadie te ayuda, dice, pero me lo hago por mi cuenta. Y se lo hizo canción a canción. Digo, pues cada vez que saques una canción, te hacemos una entrevista de hecho, en Radio Rasta. Decidió hacer el disco, una canción por cada mesa. Sacaba una canción del disco y la ponía disponible a la gente. Y entonces así decía que se sentía muy tranquilo porque por lo menos iba lo que iba sacando ya lo iba disfrutando la gente. Es un artista, desde luego. Uno de los mejores, bueno, sí, la hostia. De los hermano, mejores, sí. Un abrazo. Un besazo para él. Venga, adelante con este temazo. Toma pa' que tengas. En Canadá, la Iglesia Católica Unida, patrocinada por el gobierno y la corona inglesa, educó a los indígenas y esquimales salvajes para formarlos en el catolicismo. Desde 1820 a 1989, los niños nativos fueron arrebatados de sus padres y de sus culturas. Fueron severamente torturados, castigados, si hablaban su propia lengua y no se les permitía reír, abrazarse o hablar de su herencia nativa. El número total de indígenas asesinados se calcula en aproximadamente 25 millones de personas. Más de 50.000 niños y niñas indígenas siguen todavía extraviados y se desconoce su paradero. Holy shit. Yeah, yeah, yeah. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Cuando William Jefferson Hake era el secretario de Estado en Gales, anunció en 1996 una investigación judicial sobre los abusos sexuales a menores en centros de acogida. Lo describió como uno de los capítulos más tristes en la historia de la asistencia social. Insistió que no habría encubrimiento. Cuando estuvo claro que el gabinete de la entonces primera dama, Margaret Thatcher, estaba involucrado en el círculo de pedofilia, se retiró la investigación. Más tarde fue recompensado con el título de perfecto honorable Lord Baron Hayes of Richmond. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Saber es poder. el honorable varón, Lord Barón, el señor que estaba el toma para que tengas. Que su por último. Cierto, algo tenía que haber la Teresa May, ¿no? En esas cosas. Sí, habrá que, la Teresa May estaba por ese entonces al cargo de del departamento de la, bueno, de lo que es la infancia, el organismo que lleva todo el tema de infancia y de acogida de menores en el Reino Unido. Otra que también dijo que iba a hacerlo público todo, que todo lo iban a levantar, pero ya sabes que lo último que hemos descubierto por ahí es que se han perdido 8 millones de datos, ¿no? De todos esos que habían denunciado. Si no fuera por el miedo a que te metan a la cárcel y tal, pues te diría, eres una lagarta de la hostia, tía. Pero claro, pues no lo voy a decir, pues no, pues porque no soy suficientemente valiente. Pero estás metida en todo el asunto de la pederastia, no hay nada que venga de ti. Todo lo que venga de ti hay que desconfiar. Y si alguien trae lo mismo que traías tú, también desconfía de ese alguien, para empezar, por si acaso. De María no se puede desconfiar, ni de los chilenos, porque tenemos, no, te voy a decir una cosa, tenemos casi tantos, no sé si oyentes o compartidores de cosas de Chile. Iboxera. En Iboxera, ¿cuál sí. de las redes? Sí, creo que sí. No. En uno de los canales, que pues como sigan así en Chile, pues va a haber más chilenos que españoles en ese canal, ¿no? Concretamente. Entonces, pues nada, agradecerlos. Darle un saludo a tío Jessy. No sé qué, no, sí que me da que algo ahora tengo que ver este por ahí. Muchas gracias a toda ya América que estamos Latina. En los agradecimientos y tal. Mandarle unas felicidades a Luis Rego Cordero, que siempre nos escucha y siempre comparte todo y por supuesto. Y le da toda la difusión que puede. Y a mi mamá, que es su cumpleaños en media hora. Pues ahí le vamos Soriona, adelantando al Soriano. Soriana. Happy eso. Birthday. Y llego a saberlo, me lo aprendo en alemán y francés, pero como no lo sabía, pues no me lo he aprendido. Un saludo a tu ama y un abrazo muy fuerte. Eso es. Que te quiero mucho, mamá. Felicidades. Ah, sí. Menuda señor. Hija que tienes. ¿Qué sí, le has de dado bien nacido. ¿Qué le has dado? Colacao de pequeña, para saber. Por el cerebro, cómo funciona, Es decir, que... Estamos en saber el poder, pero bueno, yo recuerdo que María decía que le hubiera gustado, no sé si lo tienes por ahí o si lo dejamos para otro tema, para otro programa, el haber profundizado un poco más en algún párrafo de la Mónita que se quedó el otro día por ahí pendiente o que te había gustado. Sí, leer. Esas cosas que siempre uno dice, vaya hombre, cago en día, me he dejado, no sé qué, algo sí. tenía. Buah, mira, ¿sabes lo que pasa? Que la Mónita, de verdad, si es que yo lo que animo a la gente es a que se la lea. Sí. Está en mi blog y a pesar de que está transcrita de 1500 y pico, 1700 y pico, se lee muy bien y además que se bebe sola y es muy importante. Y hay tantísimos puntos, tantísimas cosas que... Y hubiera sido bonito, pero lo dejamos para la próxima vez que hable Jorge, porque entre tú y Jorge yo creo que podéis ganarnos bastante bien la Mónita, ¿no? Porque además algo él tenía algo que decir, me acuerdo que hablando por... ¿Por qué? Oye, tal, Jorge, tal. Joder, el otro día me quedé, les oí y tal, y me quedé con que, claro, quería haber intervenido claro, en varias cosas. Claro, es normal, cosas. Porque es un tema que, además que Jorge sabe mucho más de este tema que yo, por supuesto. Y bueno, pues es que la Mónita jesuita es muy importante porque después cuando lees... textos de otros grupos, de otras sectas, me da igual los Illuminati, que las SS, que también. Lo había dicho antes Jorge, que el Opus Dei, sí. Que bueno, si tú lees la Mónita y lees documentos de esa gente y demás, pues es que ves la estructura, ¿no? Y ves los documentos de la CIA, ves cómo se organiza la CIA, los servicios secretos, todo. O sea, es que esta gente ha parido la inteligencia, ¿me entiendes? O sea, son los magos de la inteligencia. Son los magos de hacerse con el poder y que luego habrá habido mucha gente y tal, que lo habrán hecho igual, parecido, tal, y que hay muchos grupos y que por supuesto que nadie piense que ellos van, saben hacia dónde van, pero va a llegar un punto... Esto es como lo del Gran Hermano, que la gente va cayendo, ¿sabes? Los van nominando y a ver quién se queda con el poder, ¿no? Pues es eso, es eso. Es su movida. Pero sí te ayuda a entender muchas cosas. Y sobre todo te abre la... O sea, que una orden que aquí en España O sea, tú le preguntabas a la gente de la generación de mi abuela, que hoy en día tendría 95 años o por ahí mi abuela, y bueno, los jesuitas son los mejores. Los mejores. O sea, tienen una fama y tienen, y cuando tú lees esto y cuando luego ves muchas otras cosas, es que se te caen los palos del sombrajo. Sí, sabes que hay que tener mucho cuidado. Ya estoy oyendo porque... esa frase por todos los lados, ¿eh? Se te caen los palos del sombrajo. Que nosotros sepamos, el originario era el de un salto cuántico, ¿no? Es el ¿cómo es que su nombre? Bueno, Rafa, creo es que una, ¿no? Es una expresión común, ¿no? Ah, pues no, por aquí por el norte, o por lo menos yo no lo había oído, se la oí a él, pues sí. Y me hace mucha gracia. Cordobés, como lo dice, ¿no? Y alguna vez lo he dicho yo, y ahora, igual es que ahora, como la conozco, la empiezo a leer. Fran Parejo. No, Parejo es. No, Fran. Sí, Fran Parejo, ¿no? Es. Sí. No lo sé. Joder, Fran, sí, Fran. Fran sí sé que es. Sí, bueno, hicimos un vídeo en colaboración y sí, tal. Sí. Y bueno, colaboración, le pedí y tal, y ningún problema puso tal. Y explica muy bien lo de los actores de crisis. Es uno de los programas cojonudos, en profundidad, no de oídas. No. Unos vídeos de la hostia, tío. Hay cosas que no te comparto mucho, pero otras muchísimo, otras no, pero en general de la hostia. Un saludo a Jenny, de Guardamar. Me cago en ti, Guardamar. Jenny, un besazo. ¡Guardamar! Sin más. Bueno, pues ya que me habéis dado voy a leer dos párrafos solo, ¿vale? De acuerdo. Dice, igualmente convendrá despedir a los que tuviesen escrúpulo de granjear y adquirir bienes para la compañía, por los trámites y medios que se señalan en estas instrucciones, pretextando que son muy atados a su propio juicio y dictamen. Alegando esta misma razón públicamente y la verdadera con el mayor secreto. Si intentasen exponer sus acciones a los provinciales en descargo y satisfacción de su conducta y, en fin, cualesquiera excusa que intenten proponer, no se le deben escuchar, sino precisarlos a observar la regla que obliga a todos los particulares a una obediencia ciega. Vale, esto es de 1500 y pico, lógicamente, pero lo que queda claro es que todo jesuita que se niegue a cumplir una orden, y más si es en cuanto a adquirir bienes para la compañía y tal, está claro que cuando a ti te tienen que dejar esto claro, es porque lo mismo no te gusta, ¿cómo te van a decir que lo tienes que hacer? Y bueno, lo de la obediencia ciega ya. Sí, pero más a ellos que a Dios incluso, ¿no? Porque claro, si esto crea una discordia entre que creas en Dios o que seas miembro de la orden, pues ahí te tienes que liar. Guiar por la obediencia ciega. Hombre, normal, son los intermediarios ante Dios, ellos sabrán, habrá cambiado Dios, por algo lo hará. Vamos a ver lo que dice el jesuita, que es el que nos va a agarrar de los huevos, que Dios todavía no va a bajar, y el jesuita sí, y seguro que tendrá razón. Y dice, todo junto, algunos los despiden, cuidado, porque algunos los despiden, a los que no los despiden es mucho peor, Dice, antes de despedirlos, se les deberá obligar a prometer por escrito y por juramento que jamás escribirán nada menos decente ni menos favorable de la compañía. Pero, sin embargo, de estas seguridades reservarán los superiores en su poder una lista de sus malas inclinaciones, vicios y defectos que ellos mismos habrán descubierto. Según la costumbre corriente de la compañía, valiéndose de ellos, si es necesario, para impedir sus adelantamientos, manifestándolos a los grandes y prelados. Como se obligan a una confesión, creo que semanal y pública, y bueno, y luego que se vigilan unos a otros, que también lo dice durante la mónita. Ya sabes, sin adelantamientos, ¿eh? Pero vamos en carrera, pero no hay que adelantarnos para adelantar. Lo mejor que te puede pasar, si entras en la orden y no te mola mucho lo que ves, es que te despidan. Porque si no te despiden, como tienen misiones por todo el mundo, no sé dónde tengo ese párrafo, pero te lo puedo contar, ¿qué hacen? Te mandan a cárcel perpetua, una cadena perpetua. Si tu familia viene a preguntar, pues les diremos que estás en una misión importantísima, y que no te puedes comunicar y tal y cual, no sé qué. Y si preguntan mucho, se lo cargan. O, se lo cargan. O casualmente unos derechistas antijesuitas se lo cargan. ¿Cómo le pasó a Jaco Uría? Concretamente no, algo Panamá así no, como... Bueno, concretamente no, porque no lo tengo delante, pero dice algo así como, y se presentarán las pruebas que sean necesarias, certificados, tal, incluso cuando hablan de tener que ser interrogados por haber hecho algo ilícito, entonces mandan ir a hermanos que no sepan que eso se ha hecho, para que puedan decir con total confianza que no, que eso no es una operación de ellos y tal. Yo creo, ¿sabes? La confesión la instituyeron los jesuitas en la Iglesia Católica. Sí, sí. Sí, no, sí, sí. Fue, no lo sé, la verdad. Sí, yo no sí. tengo el dato. Pero yo ahora no me acuerdo dónde lo he visto, no sé si ha sido el propio Jorge, pero si no, de algún sitio que yo ahora no me acuerdo, pero sé que en su momento le he dado fiabilidad, que no es fácil que yo dé fiabilidad a la primera vez a nada, aunque me interese mucho. Y entonces sí, los jesuitas, no me acuerdo si instauraron el sacramento de la confesión. No sé si ahora me he explicado bien. Claro, me imagino que sería en la época, sí, lógicamente, porque era la época en la que, por ejemplo, para luchar contra Lutero y el reformismo de los protestantes, se les con las bulas papales que surgían en esos momentos, lo que se hacía era comprar, vamos, se le vendía que tenían el paraíso asegurado los que pagaran a la Iglesia. Tú mata, como yo te diga, que luego te confieso, te perdono los pecados y asunto terminado, que todo es por el bien de tal. Sí, sí, es que tiene sentido, porque son expertos en lo que es el espionaje y teniendo acceso a esas confesiones de la gente más poderosa de ese momento. Es que tanto pecador, ¿verdad? Hay que controlarlo, joder. Es que hoy en día, por ejemplo, mira, toda esta gente sucia, antiecológica, que tira la basura en la misma bolsa. Sí, sí, claro, y sabían todos los vicios y lo que decías de sus propios de los propios jesuitas, ¿no? Que podían usarlo los jefes, los superiores contra ellos, pues qué te voy a contar, ¿no? Si sabían todos los secretos de toda la alta sociedad, por ejemplo, la aristocracia, los reyes, los gobiernos de toda Europa, ¿no? Cuando estaban en el momento en que empezaron a acumular todo ese poder, lógicamente vamos, toda esa entresijos de espionajes que tenía, el poder que se puede adquirir en muy poco tiempo, es impresionante, claro. Luego lo de la CIA que te comentaba tiene sentido, claro. Ten en cuenta una cosa. Si tú tienes un grupo de gente comprado, tienes un problema. Que si te viene otro y les paga más, pues no tienes muchas garantías de que ese tío que ya se ha vendido no se les revenda. Pero si tú tienes un jesuita entrenado, torturado en su hipnosis de porque claro, los ejercicios espirituales, pues es eso. Eso, amigo. Es por medio del dolor, del sufrimiento, del trauma, pues comerle hacerle de una secta a alguien y hacer lo que sea. Entonces, ese tío sí que ese es incomparable. Ese le puedes mandar a cualquier lado que no te va a vender. Tú imagínate cualquiera de nuestros político que tenemos aquí, lo mandas a cualquier lado y le compra a cualquier rastafari por 4 pavos y te traicionan. Pues no sé, pues le hace Barcenas y toda su banda, todos los jueces que les han... Toda la gente de alrededor, ¿no? No les puedes mandar a ningún sitio, pero un tío bien comido de cabeza, hostia... Eso sí que es el nuevo ejército mental, el que triunfa y el que está llevándose el gato al agua, aunque igual no lo parezca, parece que son los americanos, ¿verdad? Pero... Bueno, cumple una función muy importante y es la información. Antes, que no había tantísima posibilidad de estar informado, ¿no? Ellos cumplían esa información que todos tenían, todos que ellos sabían dónde había que colocarla, quién tenía que saberla y quién no tenía que saberla. Y un poco más o menos, ¿no? Bien, es lo que hace la CIA, lo que empezó haciendo la CIA, quiero decir, cuando se instauró, ¿no? El manejo de la información y quién tiene acceso a esa información, eso está la clasificación de la información, a quién le puedes enseñar esa información y a quién no, porque igual la información que no la puede ver ni el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de la CIA, que es así. Aunque parezca increíble, es así. O sea, está organizada desde la CIA y desde la NSA, la Agencia de Seguridad, y tienen unos accesos, y si tú no tienes ese rango o ese número de... No puedes leer nada que vaya por encima de eso. Es increíble, pero bueno, compartimentalizar. No es increíble, porque es una cosa, una explicación que parece irrazonable para demostrar que son unos pintamonas los presidentes. ¿No? También. Bueno, es que claro, los pintamonas no pintan a mona. Entonces parecen un poco, pues hacen el teatrillo. Estaba mirando lo de la confesión. Y claro, es que ha habido confesión en muchos sitios. Que la trajeran... Igual que querían los decir, jesuitas no cuadra mucho. Que la instauraron que la... En la corte y en sitios... tal, pues tiene no, sentido. Bueno, ellos utilizan, a ver, y en la monita se ve claramente, y es que lo dicen, que ellos utilizan la confesión para extraer información y que luego la usan. Claro. O sea, con ellos no vale lo del secreto de confesión, es que en la monita lo pone. Que si hay que usarlo, se usa. Eso es increíble. ¿Eh? Eso es increíble. Y claro, por eso ellos, a ver, la estructura es... que ellos tienen que poner un confesor en cada corte, porque así confiesan al rey, a la princesa, a la... ¿me explico? Sí. O sea, ellos tienen que conseguir el mayor número de confidentes, ¿no? Penitentes para la confesión, sobre todo entre los príncipes cristianos, y de esta manera... De ese secreto de confesión y de ese estar al lado en todo momento, porque claro, se meten hasta el fondo, es de donde ellos informan al provincial. Y el provincial informa al padre superior y el superior al general o papa negro. Va un poco así la estructura, es que no lo tengo delante, pero más o menos puede ser que me falte algún peldaño, pero va por ahí. Y informan tanto de lo que pasa en la corte como de lo que se enteran de los correos que corren por ahí, de lo de la gente más influyente. Y de por sí hablan de cómo despedir a los pobres, porque ellos no tienen tiempo de ayudar a los pobres, lo tiene que parecer. Entonces encuentran el filón en la educación y de por sí hay... cartas que mandan de un lado a otro, bueno, y pugnan por los mejores colegios. Y muchas veces tienen que intentar pasar y pasar por encima de otras órdenes para conseguir esos colegios. Qué bonita película La Misión, quitando que cuando la ves, sepáis que es al revés, ¿no? Si a ti te cuentan La Monita Jesuita y te ponen, yo qué sé, La Mafia Napolitana... Dices, hostia, qué peliculón. Sí, ¿sabes? Y qué niños de pecho la mafia napolitana. Qué inocentes. Sí, total. Qué incautos. Total. ¿Cómo se dejan ver así, no? Cómo han sido tan tontos de no mostrarse como ángeles divinos y ser demonios, ¿no? Entonces, bueno, de por sí, yo supongo que este señor Bergoglio, ¿no? Francisco, sí. Papa Francisco, Pachi. Ya no será jesuita, aunque él sigue comportándose como tal y por eso no se pone así muy, que, ¿sabes? Él se ha currado lo de la humildad porque de casta le viene al galgo, es lo que le manda la monita jesuita, pero se supone que de cara al público un jesuita no puede ser papa, ¿no? Habrá tenido que renunciar y elegir, eso sí, según pone en la monita, un confesor. Jesuita. Bueno, a no ser que les... No sé si sabes que eso ha ocurrido. Si no ha ocurrido, yo te puedo decir que ahora mismo tienen tal confianza que les da igual. Tragamos de todo, la gente, tragamos de todo. Por ejemplo, a los que están escuchando, que seguro son, que creen no que me no me les engañan. Que no hacen bien lo del marketing, Gus. Joder, que no hacen bien. 1500 y pico. Son los putos amos. Total. Por eso, y porque somos un poco gilipollitas, y sobre todo porque hemos bajado nuestra calidad moral, pues nos pueden engañar, porque son muy buenos. Y porque nos han bajado previamente, es que previamente, eso como los hipnotizadores. Un hipnotizador nos no te hipnotiza. Han bajado la guardia, ¿no? Primero te hace, claro, nos te hace una se trabaja. Claro, o el judo. Un tío que hace judo no va al otro y le hace una llave, porque no sé si sabéis que el otro se pone duro. Que dicen que que se inventó la patada en los huevos, no era de pequeño. Ya, pero el grande también pega patadas en los huevos, no nos olvidemos, porque claro. Que sí, que todo. Hay un resquicio, pero nada más, ya puedes andar vivo. Entonces. Y ahora se me ha ido la pinza con la... con la historia que está diciendo. Bueno, pues eso, que yo ibas a decir algo, ¿no? Y se iba a comentar que encontré un libro en lo que dices, María, tú, que están todos en las bibliotecas españolas y muchas veces es cuestión de encontrar el manuscrito. Sí. Sí. A ver, luego los quitan, ¿eh? Hay que bajárselos, que a veces los quitan. Sí. Los y este libros. En este caso estamos en el año 54 de la compañía, 1594, y os voy a contar lo que ya se empieza a recopilar por los sabios y los entendidos que han estado, que hablan del tema del jesuita. Ya. Recordarme luego que me he acordado lo que quería. Y los jesuitas son los que tienen todos los telescopios, ¿no? Sí, también. Ahí va, o sea, que son los que gobiernan todo el asunto de la NASA, lo que salga afuera, todo. Ah, vale, luego os cuento una cosa. Vale. Esto, en ese año, quiero decir, en 1594, que llevan 54 años de fundación, ¿no? Pues aquí quien está escribiendo el libro dice: su principal voto es obedecer per omnia in omnibus a su general y superior. Las palabras de ese cuarto voto son extrañas y horribles, porque llegan a decir que en nombre de Cristo tienen, digamos, que potestad para matar si fuera necesario o mandar matar. Claro. Pues su general manda que vayan a matar y hace matar al rey de Francia, pues lo hacen y lo matan. Uh-huh. Es decir, pero esto en el año 54 de su fundación. Uh-huh. Ya van cogiendo estas costumbres, ¿eh? Y este, me parece que el libro es el... Ahora, creo que es el libro de los sabios, de los que conocen acerca de esta organización de los jesuitas, y ya en el libro es de 1594, quiero decir, va cogiendo, me parece que son los 150 años posteriores a la organización a la fundación de los jesuitas, y es de 1690, me parece, entonces coge esos 150 años, y entonces lo que ya te van contando aquí en esos 150 primeros años es para pensártelo, ¿eh? Es para pensártelo, porque son... Te digo. Mira, la Mónita, tal y como yo la encontré en la Biblioteca Nacional de España, primero va el discurso que escribe desde Amberes Benito Arias Montano, y no tiene desperdicio. O sea, se explaya el tío, le tienen hasta las narices, ¿sabes, no? Estamos hablando de que tienen hasta las narices a gente muy... muy potente, ¿sabes? Y muy arriba. Yo quería antes comentar y relacionar el espacio con los jesuitas, porque, bueno, los jesuitas se relacionan con todo lo que se pueda dar poder, ¿no? Imagínate, ser los primeros en descubrir algo, si hay algo, pues no está mal, ¿no? Y decir que han descubierto algo, si no, pues bueno, también no está mal, ¿no? Bueno, ¿qué os creéis? Que a vosotros, lo mismo que todos, pensamos que no nos engañan, que o poco, o que no nos influye mucho, ¿no? Mira... no iba a decir tu nombre, pero como eres el técnico anónimo, no lo puedo decir anónimo. Pero mira, ¿no habéis visto hace poquito el coche Tesla eléctrico rojo ir al espacio? ¿Cómo han puesto un coche en el espacio? No, pues han hecho una... ¿Cómo se nota que no ves la tele? Venimos a sitios donde la mente place está a gusto. Abierta, bien, vale. Pues decidme, ¿quién se lo ha creído? Vamos a suponer que casi todos. ¿Por qué? Pues no voy a creérmelo. Bueno, te voy a dar unos datos. Porque hay una cosa que se llama termosfera o ionosfera, que está hasta las pelotas de electrones ionizados, que es la capa justo la de antes a la que ya es la del final, ¿no? De la... Sí. Y entonces es pues donde operan teóricamente los transbordadores espaciales, donde operan algunos... Pero claro, yo no sé cómo puede operar ahí. Y ahora os lo voy a decir por qué. Porque es que la termosfera no se llama termosfera... ¿Eh? Porque se llevaban un termo para desayunar. Se llama termosfera porque hay por lo menos 500 kilómetros que están como mínimo a 500 grados centígrados, pero la mayoría del tiempo está a más de 1000 grados centígrados por la polarización, la ionización está de, bueno, pues los rayos, mirar en Wikipedia, los rayos gamma, los beta, la madre que los parió, los rayos X del sol, todos hasta 1500 grados, pero casi siempre más de 1000. Bueno, bien. Pues desde ahí sale la foto del coche Tesla. Pero claro, un coche Tesla, os voy a decir, vamos a ver, ¿cuál es el punto de fusión del aluminio? ¿Lo sabéis? Yo no lo sabía, tampoco. Pero dije, bueno, ¿cuál es el punto de fusión del aluminio? Porque si hay esta termosfera y este coche está lleno de... ¿no? 660 grados centígrados, el aluminio. El latón, 400 grados. ¿Eh? El hierro, ¿cómo se llama? Hierro blando, no sé qué, 1000 y pico grados. El hierro... ya como Dios manda, no sé si son 1400. El hierro con carbono, o sea, hace la hostia de duro, unos 1600. Y y a eso se funden estas cosas. El plomo todavía es menos, no sé si son 200 y pico grados. Y va el coche Tesla con la tapicería, pone a un muñeco y va hasta con gafas de sol, no sé de qué serán, de titanio, las gafas o qué. No sé si me estoy explicando, ¿eh? Un muñeco dummy de esos. ¿Dónde está el humo? ¿Dónde está el humo? Porque si pones el coche ese así, se empezará a quemar. Los espejos retrovisores, todo lo de plástico se quema a 200, está mirando también los plásticos a qué temperatura arden. Y entonces el polivinito de no sé qué hostias no llega ninguno a 300 grados. Andan entre 100 y pico, 200. Estamos diciendo que la termosfera es mínimo 500. 500 kilómetros, que no es un segundo. Y de hecho, eso es a mí lo que más dudas me plantea y por qué creo firmemente que no ha salido el hombre a la luna. Porque no tenemos cojones de pasar el cinturón de Van Halen, que es parecida a la historia. Unas microondas que, no sé, que te tiras unos cuantos kilómetros como si estuvieras en un microondas, ¿no? Y entonces, no sé, en el 69, con cuatro papeles al bal, se crearon esa nave. Ahora ya no se puede. Es que no se puede pasar el cinturón de Van Halen, pero en aquel momento no sabemos Stanley Kubrick cómo sacó la idea. Pero bueno, dejemos eso. Vayamos al coche Tesla. ¿No os parece? Para empezar, es que tenemos que sospechar un poquito más. Imaginaros, en el espacio, la humanidad. La humanidad ha salido al espacio y todas las razas inteligentes, meditabundas, de la galaxia dicen, ¿y cómo han salido? Derrapando como maquineros con un coche deportivo rojo. ¡Bah! Pues no nos van a dejar ir al espacio, ¿comprendes? No estamos suficiente evolucionados. Si lo primero que salimos es a chulear con nuestro deportivo rojo, a sacar uno al espacio, no a llevar para curar las enfermedades de no sé quién y aprovechar ese dinero del... No, no, para que vean nuestro Tesla rojo. Es un poco idiota, sí, la verdad. Pero luego, si ves estas temperaturas, vete a mirar otra vez, por favor, la wiki. Míralo tú, ¿eh? No me hagas caso. Mira a ver la termosfera, los grados que hay y a cuánto funden las cositas. Y entonces... Perdóname. Hemos terminado. Sí, es así. Hemos terminado de esta chorrada. Y luego que te bajen... Es que, bueno, esto es gracioso. Chopo es que más sabe de estas cosas de Adobe, de efectos especiales, de tal, de entre nosotros. Se descojonaba. Dice, pero si esto lo... Me decía el programa, el Adobe After... Si esto es con el Adobe After Effects, con no sé qué, le han puesto ahí el tío. ¿No ves que no puede ser que se mueva la Tierra el coche? Digo, ah, ya decía yo. Yo notaba algo raro, pero no sabía qué. Sí. Dice, claro, que hay varias perspectivas aquí. Dice, esto es un fondo. La Tierra, la Luna, la Tierra no es la Tierra, es un fondo de fondo, ya que he puesto el coche este. Te digo yo que es un fondo porque es del programa actual, han puesto un fondo. Vale, vale. Y se ve aquí, tío. Vale, de acuerdo. O sea, pero ya no es cuestión de fondo. Da igual, aunque no sepa de efectos especiales. Termosfera, 500-1500 grados. Coche Tesla, la pintura rojo cereza mejor del mundo, aguanta eso. Vale, ya está. Y que quiera creer, que crea. Pero solo digo una cosa, solo la NASA, que ya sé que este no es de la NASA, ¿eh? Es que es quien separa la cosa. La NASA tiene un presupuesto de 90 millones de dólares al año. Al día. Al día, perdona. 90 millones diarios. Mira, aunque pudiera sacar el coche rojo, te saco una foto, no te lo saco y me quedo con los 90 millones de ese día, ¿me entiendes? A no ser que creas en la buena voluntad de esa gente. Tú verás. Mira, te iba a decir, lo de los observatorios de los jesuitas igual tiene que ver con lo que comentaba antes Jorge acerca de ese Mesías, que quién tiene que verlo, quién tiene que ver si viene ese retorno o ese Mesías. No sé qué me da, que lo van a ver los primeros los jesuitas, sobre todo por el 80-90% de los telescopios que tienen. Sí, ¿no? Y el libro que estaba haciendo referencia yo se llama Retrato de los jesuitas, formado al natural por los más sabios y más ilustres católicos, juicio hecho a los jesuitas en 1650, tomando testimonios tanto de hombres de iglesia como de hombres de Estado. Y os puedo asegurar que en estos 100 años que toma este libro de referencia jesuita, bueno, escucháis, además no solamente son opiniones, es que son hechos lo que narra cosas que pasaron en París, cosas que pasaron en Madrid, cosas que pasaron en Portugal, entonces es muy, fíjate. Y no creo que se creyeran un churro como el de Tesla, gente que está acostumbrada a razonar con el sentido común, porque el queso, si lo dejo más tiempo del que yo quiero, pues se pudre. Hoy en día, como lo dejo más tiempo que yo quiero y lo meto en una máquina, ya lo arreglaré. Se puede ser un chapuzas, pero antiguamente no. Si las chapuzas, te mueres de frío en invierno, ¿no? Coges la leña, te jodes y no pasas al siguiente invierno. Entonces, el proceso selectivo natural, ¿eh?, hace agua. Agur, eso, agur, que ahora entrará enseguida... Bueno, ¿cómo que agur? Te tendrás que decir lo que pueda María antes, sí, ¿no? Sí, pero digo que enseguida te hará agur jauna, por eso os voy a poniendo ya en tesitura para que vayamos despidiendo. ¿Qué más se te olvidó el otro día, María, de la monita? ¿Se te sale a la cabeza? Es que tiene para... No me digas que se ha escapado otra vez. ¿Eh? Me están poniendo... Perdón, tenía el mute. ¡Ay! Yo estaba hablando aquí. Ahí. Ah, pues mira, podemos decir lo último de lo de la familia. Dice que habrá que decir, había tenido necesidad sus superiores de emplear sus grandes talentos en asuntos tan secretos como importantes a la iglesia y a la religión. Y últimamente, pasado algún tiempo, si instan en averiguar su paradero, se responderá con un bien supuesto sentimiento que pocos días antes había Dios sido servido de llamarlo a la vida eterna. Etcétera, etcétera. Etcétera. Bueno, pues está llamando a alguien, pero hermano, ya sé quién eres, ya me han dicho por aquí, me han chivado, está llamando a alguien para entrar, supongo, pero... no voy a decir tu nombre porque como no sé, no me has autorizado a decir tu nombre, pues no lo digo, pero sé quién eres. Capullo, joder, ya van 10 minutos antes que se nos estamos despidiendo. Un abrazo, pero sí vamos a hablar de tu caso, no te preocupes. Entramos con porque él. Porque esto es el colega mío. Qué bueno. Bueno, no sé, no se me ocurre nadie más, yo me quedo más sin contrario a alguien violento, ¿no? Pues tenía una relación tóxica, vamos a decir así. Bueno, que la tía se le quería meter en su casa meses después, con un novio nuevo y con un hijo. Y no tenían nada, pero sí, la casa de él. Tuvo que llamar a la Chaina, porque claro, para que le sacaran del piso. Pues salió con mala leche la otra hija de puta, por lo visto. Digo hija de puta, no por mujer, no por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser un cabrón. O una, eso es. Ser humano. Me da igual si es un elefante, hijo de puta, pues es un elefante, ¿no? Y entonces le denunció por violencia de género y como ya... Está condenado el tío, porque por algo será. No hay ninguna denuncia de mentira. Hay que ser demente para decir eso, la verdad. Y gilipollas perdido de que no te dé ni vergüenza que piensen que eres un descerebrado por decir que eso es de tontos y más. Y de tontas. En cualquier faceta de la vida. Bueno, total. Que claro. Claro, de entrada, por si acaso, que llega el juicio, por de pronto medidas cautelares. Te pongo una pulsera. Perdona, y le pitas. Detuvieron en medio de la calle sin saber de dónde venía, le metieron en un coche de policía, le llevaron detenido sin decirle por qué iba y le pusieron una pulsera de estas de... 500 metros. Y la tía en su casa. No, y el tío me decía, Gustavo, que estoy en el salón viendo la tele y de repente voy a cagar y me suena la pulsera porque la tía vive en el casco viejo y se estará tomando algo por ahí abajo. Y el otro día va en el autobús a no sé dónde. Y además venía a mi casa. Venía a visitarte. Me empieza a sonar. Yo qué sé. La tía estaba por. Y me decía el tío por el ayuntamiento, pues no sé dónde. Y me yo qué quiere que te diga. Pero claro, cada vez que suena, llega el aviso. Entonces es un cabrón que está rompiendo el quebrantamiento de condena. Es una buena persona. O sea, no es ningún cabrón, ¿eh? Pero claro, eso es lo que piensa... la gente que no juzga es hombre y ya está. Pues piensa esto mismo, ¿no? Porque son descerebrados, son los últimos, los nazis que hicieron esto, que sepáis. Entonces, no solo eso, y ya contaremos más el caso. Me llama el otro día el pobre destrozado. Oye, que me han desterrado de Bilbao, tú. Porque, increíble. Porque como pitaba la hostia, pues y le cogió la policía, le sacó de Bilbao y lo dejó tirado ahí en la puta calle, fuera del municipio. Porque ya hemos decidido el juez... que hasta que llegue el juicio dentro de un mes o dos o tal, como era un juicio rápido tal, las medidas cautelares, por si acaso tal. Y el tío decía, yo le decía llorando, bueno, sin más. Lo entraremos con él la semana que viene porque realmente es un caso de los que te abre los ojos un poquito. Y agur, chicos, agur. Agur, sí. A los técnicos que tenemos por ahí, Xavi and Company. María, muchas un abrazo gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias, pero nosotros vamos a darle caña aquí para que no vuelva a haber hostias de estas de sonido que haya que sacrificar nada. Muchas gracias, eres una máquina, María. Un abrazo. Te queremos y yo te quiero, ¿eh? Casi no sé si lo dices de verdad o no, pero yo... Anda, venga, gracias gracias a por todos. Escucharnos a todos. Iba a decir ya a todas, pero como estoy cortándome. Me estoy quitando.